el Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os hablo Víctor y un año más, bienvenidos y bienvenidas al especial SOTY 2025, el Sotos de Gear 2025. Y como siempre, debatiremos y premiaremos los que para nosotros han sido los mejores videojuegos del año 2025, porque solo puede quedar uno. Pero antes de adentrarnos de lleno en lo mejor del año pasado, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Buenas a todos. ¿Qué tal, Oscar? ¿La vida bien? Bueno, la vida continúa. Tenemos también con nosotros al señor Jorge. Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Solo puede quedar uno y hoy vamos a hablar de nuestros juegos favoritos de 2025 y leeremos los vuestros también. Así que muy contento de estar aquí de vuelta y espero que disfrutéis del programa de hoy porque va a estar divertido. También, como siempre, tenemos a nosotros al señor Gaspar. Muy buenas noches, Gaspar. Buenas noches. ¿Qué tal, Gaspar? ¿La vida bien? Joder, los mayores son esos que peor lleváis la vida, ¿eh? Es tremendo. Normal, porque vemos la parca ya más cerca. La parca, la parca. Y por supuesto no podía faltar el señor David. Hola, hola gente, yo estoy contento, ¿eh? O sea, David, ¿la vida bien? La vida sigue, pero yo estoy contento igualmente. Así que la vida sigue y yo sigo con ella. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje pronto y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial SOTY 2025. Bueno, pues antes de empezar con el SOTY, deberíamos repasar encuesta, ¿no, Jorge? La que teníamos... Pues sí, porque teníamos una encuesta la última vez en el programa sobre Clay Obscur Expedition 33. Y os preguntábamos, ¿cuál es vuestro juego más esperado de 2026? Que, por cierto, luego os diremos el nuestro, al final del programa. Pero bueno, ¿cuál es el vuestro? Pues teníamos un montón de respuestas. Obviamente no pueden entrar todos los juegos que hay, pero hicimos una pequeña selección. Con un 0% de los votos se quedaron The Blood of Dawnwalker, Onimusha Way of the Sword, Fable, Fire Emblem Fortune's Wave, Crimson Desert y eso. Esos juegos no los votó nadie, ¿vale? En el tercer lugar hay un empate, un triple empate, entre Forza Horizon 6, Marvel's Wolverine y la respuesta, otro. En segundo lugar tenemos, con un 20% de los votos, al Resident Evil Requiem, que por cierto ya salió. Y el claro ganador, pero por mucho, con un 50% de los votos, es Grand Theft Auto 6. Ese es el juego más esperado por los oyentes de Complejo Lambda. Y luego os diremos cuáles son los nuestros, ¿vale? No lo vamos a decir ahora, porque esto es parte del programa del SOTY, así que ya lo descubriréis. Bueno, pues ya sabéis que estas encuestas están en complejolanda.foros.org y que además hemos puesto durante esta semana la encuesta del SOTY, para que pudierais votar a vuestro Soul of the Year 2025. Hoy va a ser un programa completo, que como siempre, como viene siendo habitual en esta serie de especiales, lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a debatir sobre los candidatos más potentes al galardón de Soul of the Year 2025. Y en la segunda parte vamos a dar nuestros particulares premios por categoría. Así que prepárense porque toca empezar con el debate. Y vamos con el primer candidato y el primero es Donkey Kong. Donkey Kong Bonanza. Donkey Kong Bonanza, un videojuego de los títulos clave del año de lanzamiento de Nintendo Switch 2. Y un título, pues, que viene a ser una vuelta de tuerca a las aventuras tradicionales que habíamos vivido con Donkey Kong, desde Country hasta Donkey Kong 64, etcétera, ¿no? Es decir, en este juego lo que rinde es destruir, y la verdad es que se conforma como uno de los títulos potentes, porque la gente que está detrás de este juego es el mismo equipo que hizo Mario Odyssey. Así que, bueno, gente, Donkey Kong Bonanza, primer candidato de la noche, y señor Jorge, ¿qué opinas de este juego? Pues a mí me parece un auténtico juegardo, porque lo que me gustó mucho de este juego, y esta es una de las razones por las que me compré la Switch de salida, porque quería jugar este juego en cuanto saliera, es que la propuesta es muy original. Es decir, no es un, digamos, un refrito más de lo que pudiera ser, por ejemplo, el Donkey Kong 64 o de cualquier otro juego de la saga Donkey Kong, sino que este juego ofrece algo completamente nuevo, que es toda la mecánica de excavar. No te pasas el juego yendo de aquí para allá excavando, y lejos de ser aburrido excavar, porque al fin y al cabo, pues lo que encuentras, sí, puedes encontrar salas, puedes encontrar alguna cosa. Lejos de ser aburrido, que el juego gire en torno a esto, acaba siendo una mecánica muy divertida, porque hay muchas cosas que hacer. No solo está el excavar para avanzar en la historia o para derrotar enemigos o para lo que sea, sino que también está la cantidad de coleccionables, de secretos y también de tesoros que puedes encontrar, ¿no? A mí me gustó mucho, y me gustó también el cómo están orientados los mapas de este juego, que ahí se nota que es el mismo estudio que hizo Mario Odyssey, porque digamos que contamos con mapas enormes, pero cada mapa tiene sus secciones de mapa, ¿no? Como mini niveles dentro de ese mapa. No me refiero a mini niveles instanciados, sino pues eso, que dentro de ese mapa pues hay una zona en la que haces una cosa, otra que haces otra, vas cambiando de zona, etc. Además, el juego prevé todo lo que vayas a hacer excavando, que eso es una cosa que me moló bastante, porque básicamente es, pues, si yo quiero excavar hasta el fin del mundo, pues a veces me encuentro un tope, otras veces me encuentro alguna cosa especial. Pero puedes llegar. A ver. Puedes llegar a Australia desde aquí, desde España. Es que, ¿sabes? La parte divertida del juego, o la parte inteligente, vamos a decir, es que lo que hicieron es que tú continuamente vas hacia abajo. Digamos que los niveles del juego son niveles que van hacia abajo, ¿no? Entonces estás en la superficie, pero vas bajando cada vez más hasta, entre comillas, el centro de la Tierra. Entonces, si tú excavas hasta abajo de todo, a veces estás en una especie de plataforma flotante y pues tiene una base que es de un material duro que no puedes pasar, o te caes, o depende del nivel, ¿no? Hay un material que es como una especie de metal, Oscar, que no puedes atravesar, ¿no? Algunos materiales no los puedes atravesar, pero la mayoría sí. Y, a ver, a mí lo que me gustó de este juego es que es dopamina pura. Es decir, tú te pones a excavar y hay un montón de cosas. Hay coleccionables, y aparte, por el simple hecho de empezar a destruir roca y tierra y tal, va saliendo como oro constantemente. Entonces es dopamina pura. Otro detalle que me gustó mucho es el tema de los fósiles, que son como un coleccionable que tiene el juego, te los vas encontrando poco a poco, y puedes desarrollar entre las habilidades de Donkey Kong. Hay una habilidad que es como un sonar, entonces los puedes ir viendo a través, como si tuvieras wall hack, puedes ir viendo dónde están los fósiles, y entonces te plantea ahí como, no sé, como quieres tener todo. Es el típico juego que, si eres completista, te pones a jugar, necesitas hacerlo todo. Y para algunas personas incluso eso les podría agobiar, ¿no? Pero la verdad es que es muy divertido la fórmula. Hay una cosa curiosa que pasa con este juego también, que puede marear. Vale. Sí, eso es lo que iba a decir. Es para mí el punto negativo, que el juego marea un poco. ¿Por qué marea? Porque los movimientos de cámara son un poco abruptos, y al principio la cámara está muy cercana a Donkey Kong, especialmente en los primeros niveles, y entonces te puede dar un poco de esa sensación, ¿no?, de motion sickness o cinetosis, cuando juegas, especialmente cuando estás empezando a jugar por primera vez. Luego ya te acostumbras y demás, y los niveles también se abren y todo eso, y ya es diferente, ¿no? Pero al principio puede pasarlo mal a algunas personas. Pero bueno, ¿eso se puede arreglar aumentando el FOV o el juego no te lo permite? No, a ver, típico juego de consola que no permite muchas opciones. Hoy en día muchísimos juegos te permiten aumentarlo. No, pero este no. Lo que te marea es el hecho de que al excavar todo se acerca mucho, a veces es confuso y mueves mucho la cámara, entonces tu propia forma de jugar también te marea. Yo lo sé porque lo padezco. Y fue la razón por la que este juego, pues, muy poco a poco, jugarlo, ¿no? No podía jugar sesiones más largas de una hora porque me empezaba a encontrar mal. No sé, hace tiempo que no lo juego y había oído, no sé si es verdad o no, que habían mejorado un poco con los parches y tal, pero no lo sé si, a ciencia cierta, si es verdad o no. Pero me gustaría volver a darle solo para comprobarlo. De todos modos, para quien le quiera... Sí, perdón, David. Adelante. Yo voy a ser un poco el tocapelotas. Para mí ha sido una decepción este Bonanza, de verdad. No le he pillado el punto. La mecánica de excavar al final se me hizo extremadamente pesada. Como dice Jorge, es verdad que el juego al principio te marea de manera completamente absurda. Y no sé, no le pille el punto, de verdad, no le pille el punto. Entiendo sus méritos también de diseño, pero a mí no me entró la mecánica, no me resulta atractiva en ningún momento. Con lo cual es un juego que ha sido una pequeña decepción en el pasado año 2025. Aún aceptando sus méritos, que los tiene. Eso no me impide aceptar sus méritos, pero en realidad la mecánica básica a mí no me ha entrado. No. Pues estás cancelado, David. Lo sé, mucho, pero tenía que decirlo. A ver, a mí sí que me gustó bastante, y hay una cosa que me parece también interesante del juego. Antes hablábamos de la disposición de los niveles, ¿no? Y que esta gente hizo en Mario Odyssey. Se nota mucho porque realmente en diferentes partes del nivel están pasando cosas distintas, ¿no? Y cada nivel en sí mismo tiene bastante variedad de cosas que tienes o puedes hacer, ¿no? También hay puzzles incluso y cosas del estilo. Entonces la cuestión está en que, al igual que en Mario Odyssey, por ejemplo, conseguías las lunas, en este juego consigues plátanos. Los plátanos son como ese token que tienes que ir consiguiendo para poder avanzar. Y básicamente yo diría que es eso. Es que Donkey Kong Bonanza es un Mario Odyssey de Donkey Kong donde la mecánica principal, en lugar de ser la gorra, es destrozar. Yo lo veo así. Se me parece mucho a la propuesta. Y por cierto, tiene niveles homenaje a la saga clásica. Sí, bueno, la saga clásica. A la vertiente de Donkey Kong Country, que está muy bien. Que efectivamente, entonces bueno, eso y bueno, el tema de las transformaciones también, ¿no? Que Donkey se puede transformar en varios animales con habilidades especiales para hacerse más tocho. Yo creo que eso es una especie de traducción del concepto de las mascotas de Donkey Kong Country, lo de los vehículos, ¿no? Vehículos mascota que teníamos en los anteriores, pues han fusionado un poco el concepto convirtiendo pues esas mascotas simplemente en transformaciones de Donkey para destrozar mejor. Pero bueno, sí, está bien, está bastante guay el juego y a mucha gente pues le ha parecido de lo mejor del año pasado, así que tenía que estar sin duda en esta lista. Pero tenemos muchos más juegos, así que toca continuar con el siguiente. Bueno, y vamos con el siguiente juego. Algunos ya es una melodía. Estamos hablando de Death Stranding 2, lo último de Hideo Kojima. Death Stranding 2 On the Beach, un videojuego que es una secuela directa de Death Stranding, el juego original que salió para PlayStation hace unos años y posteriormente en PC. Y un título que viene pues a continuar este universo de Sam Porter Bridges, complicando un poco las cosas. Al siguiente nivel, pero la verdad es que, si os digo la verdad, a mí primero me dejó con esa con esa sensación de este mundo tiene que continuar, ¿no? Lo que mucha gente concluye con este juego es que es un título continuista o muy continuista con respecto al anterior, y de lo que más destaca obviamente pues es el hecho de continuar con esa cuestión, de esa historia, esa narrativa y demás, pero sobre todo los gráficos. Un juego que visualmente es espectacular, ¿no? Así que bueno, Death Stranding 2, chavales, ¿qué opináis? Bueno, yo la verdad es que efectivamente la factura técnica es impecable, de lo mejor de esta generación, sin duda alguna. Y después yo creo que el juego lo que se ha mejorado mucho, por no ser mi impresión, son las mecánicas de combate. El primero que eran un poco más residuales, algo más accesorio, aquí se nota que tiene más importancia que antaño, sobre todo en cuanto a enfrentamientos contra jefes, que era quizá lo que le echaba en cara al primer Death Stranding. Y ahora la verdad es que tiene ese toque épico, ese toque más profundo, más típico de Kojima. Con lo cual sí es continuista, pero considero que mejora aspectos que había que mejorar y eso hace que la experiencia sea mucho más redonda. Con el primer juego, yo siempre lo he dicho, es una mecánica particular, es una mecánica que no va a gustar a todo el mundo, que requiere un planteamiento al jugador diferente, más pausado, más calmado, pero si le pillas el puntillo, es un juegazo del copón, de verdad, un juegazo del copón. Y además las posibilidades de poder afrontar toda la aventura y todas las misiones son casi infinitas, con lo cual es una secuela maravillosa, sin duda. Hay algunas críticas que vinieron a este juego. Por ejemplo, una de las críticas más habituales es que los vehículos en este título se obtienen antes que en Death Stranding 1, facilitando mucho pues algunas travesías y tal. Aunque yo, en esto, no sé qué opinas tú, David, pero yo no estoy de todo de acuerdo, porque realmente en el 1, si tú más o menos consigues una sincronización buena con la red Kira, en la primera zona ya tienes vehículos ya casi de principio. O sea... Correcto. Honestamente, Víctor, no lo veo algo importante. Ten en cuenta además que la escala de este juego es mucho más grande que la anterior, con lo cual veo lógico que a veces se plantee la posibilidad de usar un vehículo como una forma de hacer la experiencia un poquito más, no sé, más llevadera, si se puede decir así. Pero es algo completamente opcional, me refiero. Tú lo usas o no lo usas, eso ya es cosa tuya. Y no lo veo un problema. La verdad, me parece sacar un defecto por sacar, prácticamente. A mí uno de los detalles que más me gusta de esta saga en general es el cómo se recrea el juego en los paisajes. Paisajes muy distintos y tal, pero cómo se recrea en la sensación de soledad de tú solo tratando de atravesar un mundo inhóspito, ¿no? Entonces, a mí lo que más me ha impresionado de este juego, David, lo comentábamos antes, ese tema de los gráficos. Porque realmente, si el primero ya se veía muy bien, este... para mí pega un salto de calidad muy importante. Sí, sí, sí. No, es verdad. Es un juego visualmente preciosísimo. Preciosísimo. Es un simulador de capturas de pantalla de Windows. Es que es así. Es decir, visualmente te entra por los ojos. Cualquier paraje que veas, cualquier situación en la que te encuentres, observar el horizonte, observar lo que te rodea, observar el entorno, cualquier detalle del entorno está a un nivel de detalle casi diríamos enfermizo. Y las cinemáticas son brutales, brutales. O sea, hemos llegado a un punto de fotorrealismo que da puto miedo, la verdad. O sea, técnicamente, de lo mejor de este año, sin duda alguna, pero sin duda alguna. Hay otro tema también que se ha comentado, esta es una crítica que se le ha hecho al juego, que es que se ha comentado que Kojima se ha sobrado con la imaginación. Me refiero a que comentan que hay cosas en el juego que a nivel narrativo pues a la gente le ha chirriado y tal. Aunque también tengo que decir que en el primero sucede esto en buena medida hasta que llegas a los compases finales y ya empiezas a entender todo y hilar todo, ¿no? A ver, a mí esto, Víctor, me parece tremendamente subjetivo. Kojima ya sabemos cómo es. Le encanta mezclar... Metal Gear es una mezcla de historia y de fantasía pura y dura, y este, honestamente, el primero ya era un porro considerable, un porro bien hecho, bien construido y que al final todo tenía su sentido, pero un porro a fin de cuentas. O sea, realmente esa premisa tan fantasiosa, tan imposible de un mundo que se derrumba y que es como que fricciona en el más allá con nuestro mundo tangible, pues eso al final, esa premisa se continúa en la segunda parte. O sea, es que vamos a ver, la base sigue siendo la misma. ¿Que es una flipada y una fumada acojonante? Pues sí lo es, pero es que eso es lo que mola de Kojima. Eso es lo que mola. Su lore es lo que mola. Entonces, tampoco le achacaría eso. Me parece algo que cuando hablas de Kojima, sabemos que es un recurso que le encanta mostrar, que le encanta regocijarse en ello, y todas sus sagas, todos sus juegos son una prueba evidente de ciencia ficción pura y dura. Y ya está. Los juegos bastante excesivos. Sí. Por supuesto, Oscar, por supuestísimo, pero es que todos lo han sido así. todos sabemos que a Kojima le encanta el exceso, le encanta la sobreactuación, lo histriónico, pero es parte de su encanto. A ver, ¿qué haya Kojimas? Tiene... Efectivamente. Habría que inventarlo. ¿Aparecen ballenas o no aparecen ballenas? Hay muchas cojimadas, Gaspi. Son cojimadas. Cojimadas. Pero bueno, a lo que voy es a que realmente, para mí, en pleno año 2026 sigue teniendo bastante mérito poder plantear juegos triple A que sean un porro brutal de tío que... Pero porque es Kojima, ¿eh? No todos pueden plantear eso porque se lo echan para atrás. Pero precisamente, Oscar, yo creo que mérito tiene que, siendo Kojima, lo plantea igual. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es como... imagínate, soy Kojima, tengo este poder, uso este poder. Eso es lo que él hace, ¿no? Sí, pero claro, Kojima tiene la fortuna, o más bien la carrera, de que puede permitirse presentar unas fumadas épicas y que le den la pasta para hacer los juegos. Sí. Eso lo ha hecho siempre, en realidad, ¿eh? Desde que empezó. Sí, la verdad es que puede sí. Puede ser, lo que pasa desde que empezó. Ahora no es lo mismo hacer un juego hoy en día que cuando lo empezó. Evidentemente no, pero Kojima es un tío al que le encanta contar historias y sus influencias son muy claras, ¿eh? Entonces, bueno, pues sabemos cómo es parte de su encanto. O lo amas o lo odias, no hay término medio. Bueno, pues está aquí Death Stranding 2 y nos tenemos que ir con el tercer nominado. Pero bueno, antes de irnos con el tercer nominado, acabo de recordar, tenemos también una sección, lo veremos luego, la sección y tal, que ya sabéis que cuando repartimos nuestros premios, pues tenemos secciones musicales, ¿no? La mejor banda sonora y tal. Y tenemos una sección que hacemos siempre, que es el mejor tema musical. Y como nunca coincidimos en el mejor tema musical, porque es prácticamente imposible, los gustos son 100% subjetivos, pues durante el programa de hoy voy a ir pinchándoos los temas musicales de cada uno de nosotros. Así que vamos con unos segundos del tema musical de Oscar, en este caso, que se llama Decisive Battle Zero de Octopath Traveler Zero. Allá vamos. Y nos vamos con el tercer nominado, y en este caso nos vamos a los JRPGs, en este caso con Clair Obscur Expedition 33, un videojuego que destacó como título revelación de un estudio nuevo, algunos ex Ubisoft, y un título que realmente a muchos les recordó la época dorada de otros JRPGs como Final Fantasy. Este juego que lo analizamos recientemente en el Complejo Landa y que precisamente a David le gustó mucho, ¿verdad, David? Sí, bueno, de hecho ya dije que era mi particular SOTY de pasado año. Efectivamente, me parece un RPG como los de antaño, una carta de amor al JRPG clásico de toda la vida, con sus añadidos, con sus mejoras, con sus novedades, por supuesto. Sistema de combate muy adictivo, un protagonismo excepcional de las esquivas y los bloqueos y los parries y demás. Mecánicas de combate, aparte de lo que he dicho antes, muy profundas en cuanto a personalización de los personajes, en cuanto a poder usar habilidades pasivas. Y una historia que, si bien es cierto que en ese tramo y media res flaqueó un poquillo, tanto la premisa principal como la parte final, cómo se desvela todo el pastel de la historia, me parecen súper épicos. Y un juego que además tiene momentos a nivel narrativo pues bastante jodidos y que te pueden dejar tocadillo. El juego se atreve a hacer cosas que parecían imposibles y sale airoso de la decisión, con lo cual es un juegazo del copón. Es un juego sorprendente porque, honestamente, a estas alturas, ver un juego de rol de estas características era algo, y encima hecho en Occidente, me parecía algo altamente improbable, y a mí me ha enamorado. Y eso que yo, este género, ya sabéis que yo no soy especialmente especialista en él y tampoco me prodigo mucho, pero a mí me ha fascinado y ha sido una experiencia única, la verdad. A mí lo que más me gustó en general de Expedition 33 es, bueno, aparte de la premisa, porque la premisa es muy JRPG de antes, ¿no? Una premisa donde, bueno, hay cierta edad, que a partir de cierta edad, pues, bueno, el reloj va hacia atrás, ¿no? Y a partir de cierta edad, pues, considérate eliminado de este mundo, ¿no? Y el hecho el tema de las expediciones para tratar de aprovechar ese tiempo que te queda para intentar solventar ese ciclo terrible que está sucediendo, me parece como una premisa que quieres saber más, ¿no? Que por qué está pasando todo esto y tal. Pero otra de las cosas que me gusta mucho del juego es que han sido capaces de plantear un sistema de combate por turnos, pero que resulta dinámico hasta el final del juego. Para mí el único conflicto con esto es que cuando llevas muchas horas jugadas, para mí sufre desgaste ese sistema. Es decir, es como que me empieza a cansar un poco, ¿no? Esto es una cosa, ya lo comenté el día de análisis, a título personal nada más, ¿vale? Sí. Pero que bueno, aquí hay gente que también le gusta mucho que sea así, ¿no? Y tal. Yo simplemente eso, me pasado un tiempo, Víctor, pues le pierdo la gracia a eso. Yo te doy la razón. A veces al final, claro, pierde frescura en realidad, pero tú ten en cuenta que al final, sobre todo los enemigos finales, tienen patrones de ataque que son únicos y muy particulares. Y el juego hace un esfuerzo de diseño brutal para que cada combate contra los jefes sea, digamos, único en su especie, ¿no? Es decir, que más allá de esquivar o bloquear en el momento adecuado, hay como ciertos elementos que pasan en segundo plano que si te fijas en ellos, puedes conseguir una ventaja brutal en el combate, ¿no? Es como, para que lo entiendas de un modo así más claro, es como si el combate contra un jefe fuese un puzzle en sí mismo, ¿vale? Tú puedes afrontar de una manera totalmente conservadora o intentar descubrir el secreto de ese enemigo que te permitiría derrotarlo con más facilidad. El único problema que yo le veo a Expedition 33 a nivel de combate, y ya lo comenté en el análisis, es que al final es un juego donde la esquiva y el bloqueo se hacen totalmente fundamentales. O sea, si tú en los combates finales fallas un bloqueo o fallas una esquiva, date por jodido. Siento decirlo así, date por jodido, porque vas a recibir una cantidad de hostias o de estados alterados súper jodidos que te van a impedir avanzar en la aventura. Es decir, al final esa circunstancia se vuelve una losa demasiado pesada, ¿no? Pero al margen de eso, es un sistema de combate muy, muy divertido, muy, muy divertido y muy espectacular sobre todo. Es un juego en el donde al final las magias y los ataques especiales, vamos, es una coreografía de hostias y de violencia artística acojonante. Así que bueno, ya os digo, es un juegazo, ¿eh? Tiene sus cosillas, hay cosas que se le han ido de las manos sin duda alguna, pero para mí lo bueno compensa de sobra lo negativo. Y bueno, un juego que visualmente tiene un estilo muy, muy único también y llama mucho la atención. Pero sí, yo me quedo con ese, seguramente con ese tono que, bueno, declarado por los propios desarrolladores. Ellos son muy fans de Final Fantasy y se han inspirado mucho en el tipo de cosas que hace Final Fantasy. Lo que comentaba David, ¿no? De ataques épicos y demás. Sí, sí. El asunto de historias pues más serias o más adultas y tal. No sé, ojalá esta gente siga haciendo juegos así y yo supongo que estarán trabajando en su siguiente JRPG, vamos, estoy seguro. Vale, porque después del éxito de este, vamos. Pero bueno, tenemos muchos más nominados en el día de hoy, así que nos tenemos que ir con el siguiente. Bueno, vamos con el siguiente juego, un título que ha pasado bastante desapercibido para muchas personas, pero bueno, ya os lo digo, a título personal me parece el mejor juego de 2026, de 2025, que se llama The Alters. The Alters es un juego que podríamos catalogar de aventura, de ciencia ficción, con elementos de estrategia de gestión. Vale. Este título consiste en, bueno, básicamente en encarnamos a un tipiño que está en una expedición espacial en un futuro distante y están en la búsqueda de un elemento, un mineral, que básicamente tiene unas propiedades cuánticas que lo convierte en una especie de panacea para la humanidad. Con ese material se puede hacer cualquier cosa, curar cualquier enfermedad, se puede crear cualquier tipo de tecnología, es una panacea, ¿no? Y entonces el tipiño, cuando comienza el juego, digamos que tomas el control del tipo, ha habido una especie de accidente, la nave donde las cápsulas donde estaban fueron expulsados, pues los miembros de la tripulación acabaron todas ellas, menos las del protagonista, impactando y con toda la tripulación muerta. Y nuestro protagonista, pues básicamente se queda solo para gestionar una misión que es imposible que gestione él solo. Él es simplemente un operario y no tiene ni los conocimientos de ingeniería ni los conocimientos técnicos para hacer nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, resulta que llega a la base, intenta ponerla en marcha, pues imaginaos, ¿no? Una especie de vehículo gigante, una rueda gigante, con varias salas, varios habitáculos, intenta ponerlo en marcha y pronto se da cuenta de que es imposible que él sea capaz de mover toda esa maquinaria y poder hacer todo esto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que sucede es que encuentra el material en cuestión, esa panacea, y pasa la línea de la moralidad. Utiliza la panacea para hacer clones de sí mismo. Y estos clones de sí mismo, digamos que este elemento es capaz de crearlos con unos recuerdos diferentes. Es decir, parte de los recuerdos los mismos, la niñez, cosas del estilo, pero la idea parte de que cada clon representa su yo mismo como si en un momento de su vida hubiera tomado una decisión distinta. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en lugar de estudiar, imaginaos, me lo voy a inventar, derecho, hubiera estudiado pues ingeniería química, por ejemplo? ¿Y eso lo programa la panacea o lo programas tú usando? Eso lo programas con un ordenador cuántico, pero, a ver, obviamente el juego te da una serie de... Lo programa entonces el protagonista. El protagonista lo programa, pero digamos que son una serie de arquetipos que ya existen en el juego, ¿no? Entonces hay, pues imagínate, el botánico, el doctor, el, yo qué sé, el científico, el este, el otro. O sea, hay diferentes arquetipos de nuestro mismo protagonista. Pero el problema viene de que cuando los clonas, tienes que convencerles para que te ayuden, para cooperar. Porque claro, desde la perspectiva de ellos, su vida es una mentira. ¿Y cómo lidiar con esa situación, no? ¿Cómo hacer que realmente confíen en ti y demás, no? Y ese es gran... El protagonista es su dios, su creador. Sí y no, porque desde la perspectiva de ellos, también está otra perspectiva de ¿quién me dice que yo no estaba aquí y tú has sido creado? ¿Sabes lo que quiero decir, Oscar? Es una paradoja, ¿no? Entonces, tienes que lidiar con todo ese tipo de situaciones y es un juego muy social en ese aspecto. Para que te hagas la idea, Oscar, los diálogos me recordaron mucho a juegos como Mass Effect, ¿no? Pero luego tienes que utilizar a todos estos clones de ti mismo para que gestionen diferentes partes de la nave o para que vayan afuera de la nave a minar materiales para poder obtener materia prima, para poder hacer funcionar la base, etcétera, ¿no? Y digamos que todo esto en una carrera contrarreloj, porque tienes unos pocos días antes de que el sistema trisolar de ese mundo arrase, los soles arrasen la superficie en la que estás, ¿no? Entonces es básicamente... Básicamente es un concepto de juego que, aunque es un juego de estrategia, porque tienes que gestionar esos recursos, también tienes que hacer la gestión emocional de tu tripulación y tiene una historia muy interesante. Yo hacía muchos años, os digo en serio, que no había jugado algo que me parecía tan revelador como este juego. Me obsesionó totalmente. Me lo pasé en 3 días el juego, pero jugando 24/7. O sea, me obsesioné totalmente con el título y disfruté muchísimo. Aparte tiene una historia... Yo consideraría este juego ya un juego más adulto, ¿vale? No es para todos los públicos, me refiero. te tiene que apetecer una historia pues sesuda, con dilemas morales, con cosas del estilo, ¿no? Cuestiones éticas, etcétera. Pero ya os lo digo, que si os gusta ese tema, no, digamos, no temáis por la parte de gestión o de estrategia que tiene el juego, porque es muy soft realmente, ¿vale? El juego vale la pena por toda la experiencia que te hace vivir. Y ya os lo digo, me pareció una sorpresa tremenda. Visualmente es un juego que se ve muy bien para lo que ofrece. No es un juego gigante, no es un mundo abierto en lo que estamos jugando. Son pequeños niveles en los que podemos interactuar con algunas minas de elementos y poco más, más el interior de la nave. Y tampoco es un juego demasiado largo. Es un juego que no sé si a mí me dura unas 20 horas o algo por el estilo. Pero lo recomendaría sin dudar. Creo que además es el típico juego que merecería un análisis seguramente en Complejo Landa, ¿eh? Entonces, bueno, yo no sé si ni que sea, tal vez vosotros hayáis visto algunas imágenes del título y hayáis visto a gente hablando de él. Yo la verdad es que no conozco a tanta gente que se lo haya pasado, pero a mí me sorprendió mucho este Aethers, ¿eh? No sé quién quiere aportar alguna cosa o que haya visto. No, yo ya lo puse en la lista de deseados, Steam. Bueno, es un juego de exploración espacial, puede ser interesante. No es exploración espacial, ¿eh? Tú estás en un planeta que, por cierto, es un planeta deshabitado, es decir, es un planeta donde solo hay minerales y no es... Es realista en ese aspecto, ¿vale? Lo que pasa es que es hostil. Sales al exterior y puedes explorar. Puedes explorar, sí, pero sí. Puedes explorar para minar y obtener recursos. Sí, eso es lo que necesitas, ¿no? Claro, el objetivo inicial principal del juego no es la exploración, sino el hecho de la gestión de recursos y de personal humano. Y ese es el punto de la cuestión. Pero, ¿no? Pero el tema es que yo os puedo decir que si lo jugáis... Os va a hacer pensar, seguramente. Porque tú ves los dilemas que tiene el protagonista. Él tuvo problemas en su vida y esos son patentes y son clave para la evolución de los clones de él mismo, ¿no? Pero te planteas muchas cosas, como empiezas a revisar tu propio pasado cuando lo juegas y dices, ¿y si yo hubiera decidido esto? ¿Qué habría sido de mí? ¿Qué sería yo en este caso, ¿no? Y está francamente bien el juego, ¿eh? Yo creo que este es el típico juego que si tienes más de 30 años... Es buena idea jugarlo, porque ya habrás vivido situaciones en tu vida como para poder identificarte con el personaje, ¿no? Entonces, no sé, me ha gustado mucho, recomendadísimo. Pero bueno, ahí lo dejamos, hay que hablar de más juegos. Es que a mí me llegó mucho a la patata este juego, la verdad, por eso hablo con cierta emoción de él. Pero bueno, seguimos con más juegos y tenemos que ir con el quinto nominado. Pero antes de ir con el quinto nominado, sí, va a ser este momento, vamos a irnos, antes de eso, con el siguiente tema musical. Y nos vamos con el tema musical de Gaspar. En este caso, nos vamos con Zebra Bananza de Donkey Kong Bananza. Vaya temazo descomunado, de verdad. Bueno, nos vamos con el quinto nominado de la noche. Y por fin, Hollow Knight Silksong. Bueno, un juego que llegó hace pocos meses, título que realmente... Podríamos considerar como uno de los más esperados o probablemente el juego indie más esperado de los últimos años, ¿no? Un juego que se hizo muchísimo de rogar, tuvo, pues eso, un auténtico apagón de información durante mucho tiempo y finalmente pues lo tuvimos hace, como digo, escasos meses. Y un juego que viene a ampliar con mucho lo que fue el primer Hollow Knight. Una de las cosas clave para entender Silksong es que este es un juego que no está pensado para jugarte primero este y luego Hollow Knight, sino al revés. Este juego está pensado para jugarte después de jugar a Hollow Knight. ¿Por qué? Porque es un juego mucho más difícil que Hollow Knight. Está pensado para esas personas que ya están acostumbradas al nivel de dificultad de los niveles más avanzados del anterior título. Y aparte de eso, es un juego que, si bien podríamos considerar que es continuista en cierto modo con el anterior título, incluye algunas novedades que no tenía el anterior, ¿no? Como varias monedas distintas, un personaje con habilidades muy diferentes, se juega muy diferente a cómo se jugaba el protagonista del primer juego, y un título en general que continúa con el tono y el lore de esta saga. ¿Qué os ha parecido, damas y caballeros, Silksong? Pues mira, Víctor, yo le he echado bastantes horas. Me parece un juego gigante, gigante en el sentido de que se nota que he invertido tiempo, ganas y sobre todo necesidad de superar al primero en todo, pero de verdad creo que se les fue la mano con la dificultad. No me refiero al tono general del juego, me refiero a que hay momentos en los cuales me ha resultado tremendamente injusto para el jugador, tremendamente injusto. O sea, momentos en los que el jugador no puede hacer prácticamente nada para evitar lo que se le viene encima. Y eso al final a mí me acaba frustrando, me acaba frustrando. Una cosa es que tú manquees, porque puedes manquear y parte de la gracia del juego es aprender en el proceso de manquear y mejorar, pero cuando ocurren cosas que son ajenas a tu voluntad y te joden casi por completo, yo no entiendo dónde está el punto ahí de no sé, de esa especie de mecanismo de acción-reacción o de fallo y aprendizaje. No, me parece injusto, sin más. Y tiene momentos así bastantes. Es lo que tengo que decir a nivel negativo. Por lo demás, es un juego, vamos, gigantérrimo en todos los aspectos y de verdad, en el fondo es súper maravilloso, pero le achaco ese punto de injusticia malsana. Y hay algunas cosas que tuvieron que retocar. Por ejemplo, una de las cosas que retocaron es el tema de la divisa, porque el dinero en este juego era más difícil de conseguir en la primera versión del juego, ¿no? Y sí, por el tema de los precios, porque no es que fuera más difícil de conseguir, sino que los precios eran más altos, ¿no? Entonces lo hacía más difícil el tema en general. Y con esto que dices de la dificultad, David, estoy de acuerdo contigo y creo que es un síntoma que suelen tener estudios muy pequeños y con poca experiencia balanceando juego en general, ¿no? Hay que recordar que Silksong es el segundo juego de esta gente y yo creo que ellos tenían en la cabeza probablemente darle a los fans de Hollow Knight algo que estuviera el estándar de dificultad al que se habían acostumbrado, especialmente con las partes finales del juego y el contenido adicional que fueron creando para Hollow Knight, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si tú vas a pensar, esta es una opinión mía, seguro que hay gente que está al otro lado, David, que te ha escuchado o me escucha a mí ahora y dicen, nada, los juegos tienen que ser difíciles y no sé qué. Bueno, hay gente así, muy tryhard, ¿vale? Pero yo lo que voy es a que un juego en sí mismo tiene que tener sentido. Es decir, en mi opinión, no se debería hacer un juego pensado para que una persona se tenga que jugar el anterior para poder estar al nivel de desafío adecuado para empezar ese. Cada juego es un mundo y deberías poder empezar un juego y sin saber nada de título, pues que tenga una dificultad acorde con tus conocimientos para ir avanzando poco a poco. Y esto se ha entendido perfectamente, por ejemplo, en los Souls, ¿no? Dark Souls era un juego que tenía una dificultad ascendente, pero si tú habías jugado a Demon's Souls, seguramente Dark Souls de inicio no te parecía tan difícil porque estabas acostumbrado a eso. Pero daba igual, porque la mayor parte del público que entraba, nuevo a Dark Souls, entraba aprendiendo las dinámicas de ese mundo, ¿no? O, por ejemplo, Sekiro. Sekiro es un juego que, aunque es un Souls, no se juega exactamente como Dark Souls, pero tiene una dificultad también ascendente y justa. El problema es que muchas veces cuando tratamos de hacer un juego difícil, sin querer lo hacemos injusto. Porque contrariamente a lo que hemos comentado alguna vez aquí en Complejo Landa, viendo las conferencias estas de E3 y todo eso, normalmente los diseñadores de juego, la gente que hace estas cosas, son muy hábiles con sus juegos. Y llega un punto en que se aburren de jugar las mismas cosas fáciles y empiezan a subir a dificultad de loco. Y yo creo que aquí es probablemente algo de lo que ha pasado. Sí, sí, sí, sí. Correcto, coincido. Sí, sí. Pero bueno, fuera, no se puede explicar mejor. Fuera de eso, sí que hay que decir que una de las cosas, y no sé cómo lo has visto tú, David, que creo que han mejorado en este juego, es el arte. Porque sí que es verdad que sí. Si tú ves solo una captura, puedes pensar... Va, se ve igual que Hollow Knight, pero para nada, ¿eh? Es un juego que ha mejorado muchísimo. Sí, una variedad de entornos absolutamente bestial. De entornos y de enemigos. El juego es una obra de arte. Es una obra de arte absoluta. Desde el diseño del enemigo más básico hasta el más tocho, hay ahí curro, pero curro del bueno, ¿eh? A mí me parece una jodida maravilla. Sí, sí que lo es. De hecho, las animaciones están a otro nivel también. Los entornos tienen incluso más profundidad y más detalle de lo que lo tenían en el 1. A pesar de que este juego y el 1 desenfoca el fondo, tú puedes ver las capas. Sí. Las capas, sí, sí, de Parallax y todo eso. Y tiene más, o sea, se nota que tiene muchísimo más detalle y se nota el por qué les llevó tanto tiempo hacerlo. Que fueron, no sé si creo recordar, unos 7 años. Sí. Porque, joder, es que es un juego detallista hasta el milímetro. Sí, sí, sí. Pero fuera de esa cuestión, una de las cosas con las que me quedo yo de Silksong es la construcción del mundo, del lore y de los personajes. Porque hacen que cada personaje nuevo que sale, cada criatura nueva, sea especial, ¿no? Que tenga algo que lo hace especial. Por ejemplo, me viene a la cabeza, por poner un ejemplo básico que la gente que haya jugado un poco pues lo habrá visto, hay un personaje que es una especie de... Es que yo no sé si es una mantis o algo así, que es mercadera al mismo tiempo. Y va cantando, le gusta cantar, ¿no? Y entonces siempre que escuchas cantar por ahí dices, ah, ahí está el mercader, ¿no? Es como una especie de pista que te indica que te vas a encontrar con... Entonces, ese tipo de cosas, esos detalles que tiene Hollow Knight, me gustan muchísimo. Y esta gente con Silksong lo ha vuelto a hacer y construye el mundo de una forma que se hace como muy... Te haces preguntas como jugador, ¿no? ¿Te parece que es un mundo fantástico y exuberante donde puede haber de todo, ¿no? Eso me encanta este juego. Sí, sí. Pero bueno, fuera de eso, un título, como decía David, yo coincido, mucho más grande que el anterior y más ambicioso también. Y que, bueno, en cierta medida, pues... mucho más exitoso también, porque este juego, vamos, de lanzamiento ha vendido una auténtica barbaridad. Yo, de hecho, recuerdo comprarlo día 1 y fijaos cómo es el tema. Estaba yo preparado para la hora a la que iba a salir el juego y tal. Y Steam petó. Steam petó y estuvo como una hora y pico. Yo pude comprarlo hora y media después de que saliera. Y petó la eShop, creo que petó también la Store de Microsoft, petó todo, vamos, todo. Esas cosas... yo en Windy nunca había visto algo así. Inciso, hace poco, para los compradores del juego de Switch 1, sí, recordad que esto no tuvo juego Switch 2 de salida, ahora tenéis la actualización gratuita para... Sí que tuvo juego de Switch 2 de salida, ¿eh? ¿Ah, sí? Te estás equivocando, sí, sí. Yo tengo la versión de Switch 2 y pone Switch 2 Edition, que fue la que compré. ¿Y es Game Geek, Ardoy? ¿Estaré equivocando con el primero? No lo sé. El 2, desde luego, tuvo Switch 2 Edition. No, yo lo compré en digital, Víctor, no tiene versión física. Ah, vale, pensaba que tenía. Lo compré en digital. Igual me estoy equivocando entonces con el primero. Ah, no lo sé, pues... No, lo que sacaron fue una actualización HD del primero para la Switch 2. Será eso. El 2 tuvo versión nativa 100%. Ahora creo que se puede actualizar de manera gratuita el primero a una versión nativa de Switch 2. Sí, está bastante bien eso. Sí, sí. Pero bueno, en todo caso tenemos que irnos ya con el último nominado de la noche. Y el sexto nominado de noche es Doom: The Dark Ages. Bueno, vuelve Doom Slayer. En este caso, un Doom Slayer joven. Nada, es broma. Es un Doom Slayer. Es precuela este juego. Nunca ha sido joven. De Doom 2016. Como yo. Es un Doom Slayer que se está construyendo a sí mismo, ¿vale? No, básicamente este juego se sitúa justamente antes de Doom 2016. Es un juego donde nos presentan una historia donde Doom Slayer está siendo controlado. Es una especie de arma de guerra que está siendo controlado por... Bueno, si ya habéis visto el lore de Doom, tampoco os voy a desvelaros nada, pero por una raza alienígena superior. Y bueno, básicamente en este juego pues somos un arma de guerra hasta que nos rebelamos, ¿no? Vamos a decir así grosso modo, pero bueno, ya descubriréis el juego por vosotros mismos y tal. La cuestión es que este título incluye entre las novedades una forma distinta de jugar. Si por ejemplo en Doom 2016 teníamos una forma, podríamos decir bastante aproximada dentro de lo que es la jugabilidad moderna de Doom clásico, pero con elementos un poco ya más rápidos, incluso con ciertos elementos entrecomilladamente de parkour y demás, en este juego, en Doom Eternal, tuvimos la combinación, yo diría, maestra entre la filosofía de gameplay de Doom y de Quake. Y finalmente, en este título, tenemos una forma diferente de jugar, que es un Doom Slayer tanque. Es decir, somos un tipo que va con un escudo, va con un mangual y con sus armas de fuego habituales, y combatimos en escenarios amplios con decenas de enemigos al mismo tiempo. Es decir, es derrotar masas, defendernos y contraatacar. Y en ese aspecto, una vez más, id Software apuesta por una jugabilidad diferente para dar una vuelta de tuerca a Doom. Señor David. Sí, efectivamente, Víctor, está muy bien explicado. Lo cierto es que la trilogía de Doom moderna me parece una trilogía redondísima, porque cada entrega ha sabido aportar su propio toque particular en un género que ya está ultra trillado. El primero era un shooter por oleadas, muy estilo Painkiller, Serious Sam, pero un poco más profundo, con la mecánica de ejecuciones para conseguir recursos. Funcionó a la perfección, un juego divertido, adictivo y muy espectacular. El segundo, como dices, esa fórmula, parte de esa fórmula, pero con el tema del parkour, el de moverse súper rápido para evitar ataques enemigos, y al final es como que la escala del combate alcanzó unos niveles que eran de auténtica locura. Y aquí ya tenemos un Doom Slayer más lentorro, más tanque, pero con la mecánica del escudo que le da una vuelta de tuerca totalmente diferente. Para mí, a nivel de diseño, me parece una cosa digna de mención. Lo único que le achaco, y ya lo comenté en análisis en su día, es que me parece que el juego está un poco roto, está un poco desbalanceado. Cuando tú consigues las runas para equipar el escudo, o sea, runas que lo que hacen es, cuando haces un contragolpe perfecto, lanzas un ataque especial, esas runas, cuando consigues mejorarlas al máximo, eres demasiado poderoso. Metes unos zambombazos que masacras a todos los enemigos vivientes, sabidos y por haber. Y a mí se hizo un juego extremadamente sencillo, la verdad, extremadamente sencillo. Y la verdad es que apenas morí una vez en toda la partida, ¿no? Y morí por manqueo absurdo. Entonces, es lo único que yo le achaco a nivel jugable, que se me hizo especialmente fácil y un poco desbalanceado. Pero por lo demás, escala de los escenarios increíble, un montón de contenido secundario, más libertad para afrontar los escenarios. Ojo, no es mundo abierto, que la gente no se confunda, no, pero sí tienes más libertad para afrontar. Exactamente, para afrontar los diferentes requisitos, y es un juego ultra divertido, y Doom Slayer es el badass absoluto. Doom Slayer te mira y te mata ya. Es que es un tío demasiado, demasiado poderoso, joder. Es que no hay nada que hacer contra él. Es que mata a Dios y a Satán. A mí lo que más me gusta de con respecto a Doom Slayer, ¿no? Es ese rollo de lo tienen guardado, tío. Es tan tocho que lo tienen guardado y solo lo sacan cuando la cosa está muy jodida. Sí. Cuando está muy jodido, sacamos Doom Slayer, porque es un riesgo sacarlo. Pero es que las baterías que usas son muy caras, ¿entiendes? No, es que es que el problema de Doom Slayer es que si se le va la olla, la jodiste. La jodiste, porque no va a pagar nadie. Es imparable, tío. Entonces, es tremendo. Pero, mira, a mí, vamos a ver, el loop de combate en general. Es decir, toda la jugabilidad con el escudo, lanzarlo, que vuelva no sé qué, los parries, esto, lo otro, me parece una sobrada. O sea, me parece de los mejores FPS que he jugado en mi vida, seguramente, ¿no? Y esta gente, cada uno que sacan, es como la vuelta de tuerca más. Y dices, piensas, nada, esto ya está todo inventado. Y siempre sacan algo que es interesante, ¿no? Pero ¿qué he hecho yo a este juego? Para mí, el problema que tiene este juego es que, en mi opinión, tiene una gran falta de variedad ¿A qué me refiero? No me refiero a variedad de enemigos, variedad de combates. Eso lo tiene, porque hay bosses también y hay cosas así. Me refiero a variedad de lo que tú haces en el juego. Y me engañó el juego, y diré por qué. Al principio de todo, especialmente en los primeros 6-7 niveles, lo que sucede es que te cambian de chip. Hay unos niveles que son más amplios, de estás en terreno libre a cargarte a todo Dios, pero luego hay otros que son más pasilleros. Y eso se va diluyendo hacia la segunda mitad del juego. Es como que de repente todo se convierte en amplios escenarios para derrotar mogollón de bichos y tal. Y me acaba cansando, lo digo en serio, me acaba cansando. Porque digo, joder, hubiera preferido que me articulen secciones un poco más, ¿no? Un poco más, no de puzzle, pero un poquito más, no tan amplias y no tan de hacer lo mismo todo el tiempo, ¿no? Es lo único que le achaco. Y especialmente en toda esa sección que hay en el medio del juego que utilizas muchísimo el dragón. Hay una sección en medio del juego. Tenía que sacar voluntad para jugar esa parte. No porque el juego no me estuviera gustando, sino porque se me hacía otra vez esto. Tengo que seguir con esto y tal. Pero por lo demás, la jugabilidad es exquisita. Es un juego que te hace disfrutar del frag. Y eso que lo que hace mejor el software, ¿no? Solo le achacaría eso. Por lo demás, me parece un juego brutal. Y visualmente. Bueno, visualmente es una pasada. O sea, tremendo. Además, no sé si lo has probado, David, pero este juego escala muy bien en muchísimos equipos, ¿eh? Bueno, yo solo lo jugué en Play 5 Pro, la verdad. No lo jugué en otros. Bueno, lo jugué en Series S. Y la verdad es que en Series S se veía también muy bien, ¿eh? Muy fluido y muy bien. Sí. Pero bueno, estoy deseando probarlo en Steam Deck, porque en Steam Deck ya está verificado. Y quiero ver qué tal funciona en Steam Deck. Pero cuando baje un poquito. Habrá que ver cómo funciona en un Pentium 3. Bueno, ahí ya es más complicado. Ahí ya ni se ejecutaría, pero vamos. Los ITech son motores muy afables en general con todo tipo de hardware. A ver, esperemos que algún momento lo saquen Switch 2, que tengo curiosidad también. Sí, no, ya es un rumor, Gaspi, es un rumor ya casi confirmado, que va a salir en Switch 2. Pues vamos, eso es una cosa que va a pasar de manera inminente. Muy buena noticia. Bueno, y ya sentido sacar los otros en Switch y no sacar este en una consola mucho más potente. Sí, ¿no? sí, pero ya te digo, es un secreto a voces que va a ocurrir sí o sí próximamente. Ya te lo avanzo yo, exclusiva del complejo Holanda. el tema de todo esto, por poner un poco el punto y final de esta parte de Doom y tal, es que han hecho una trilogía, id Software, dando una vuelta de tuerca a Doom después de muchos años de silencio, ¿no? Desde Doom 3 hasta Doom 2016 pasó bastante tiempo y tal. Y cada uno juegos distintos, pero que entre los tres tienen un sentido, ¿no? Tienen un sentido la trilogía esta. Y claro, ahora la pregunta es, ¿qué pasará con Doom? ¿Le darán un descanso? ¿Habrá Doom cuarta entrega? Es decir, secuela o otra precuela o vete a saber. ¿Qué queréis que pasará con esta saga? Yo espero que la dejen descansar y que vuelva su padre. No quiero a Quake. No, Quake no es su padre. Su padre será en todo caso. Es su hijo. Es su hijo. Habla o sea, joder. Yo voy a decir una cosa. Es su padre porque lo mejoró. A ver, esto es una opinión mía, coño. Sí. No descansa. O sea, Halo no ha descansado nunca. Doom van a seguir explotándolo mientras venda. Punto. No, no, a ver. Doom hasta el 2080, si pueden. A ver, lo próximo que va a ser. Va a ser Doom para Evercade, ¿vale? Eso va a ser Doom. Lo próximo Doom va a ser para Evercade. Bueno, a ver, pero esa consola que no pasa? Te interesa. Es verdad. A partir de ahí, yo tengo la sensación, y es un pálpito lambiano, que lo siguiente va a ser Quake, ¿eh? Me huele que ojalá va a ser Quake lo siguiente. Yo espero que sí, que también. Y te hombre, imaginas que, yo qué sé, que... No, pero esto no lo haría esta gente y tal. No, decía un Exen que vuelva, sería brutal eso, ¿eh? También sería. O sea, imaginaos un Exen moderno, hecho hoy con las. No, van a hacer un remake. Pero ahí, Víctor, hay un pequeño matiz. Exen no es ID Software, claro, es de exacto, Raven Software. Exacto. Lo que pasa es que, claro, como Microsoft tiene propiedad de las IPs de tal, pues yo qué sé. A ver, no creo que suceda, bueno, ¿no? Pero. Y de hecho Exen ya ha vuelto, ¿eh? Volvió hace escasos meses. Sí, efectivamente, con la remasterización, ¿no? Pero yo me refería a un juego totalmente nuevo de Exen, ¿no? Es a lo que ojalá, me refería. Ojalá, pero no sé yo, ojalá. Que por cierto, hablando del el auténtico padre de Doom, Oscar, guiño, guiño, Wolfenstein. Es verdad. Ya está casi confirmado ahí que va a haber un nuevo Wolfenstein, ¿eh? Sí. Ah, sí. Sí. Pero sí. ¿Reboot o sigue no, las no. travesuras? Ya hay rumores muy tochos de que va a ser continuación directa de New Colossus. Que bueno, ya sabéis que Blazkowicz es el... Pero aún quedan nazis por matar. Blazkowicz es el... Siempre hay nazis que matar. Nacen nuevos nazis, Gaspar. John Romero confirmó en su momento que Blazkowicz era el abuelo de Dungai, ¿eh? Sí, correcto. O sea, que todo está emparentado. Bueno, por eso son tan tochos todos. Que un antepasado. No. Que era el abuelo. Esto está confirmado por John Romero, ¿eh? No coñas aquí, ¿eh, Oscar? Es el abuelo es el padre de Dungai. Sí. Exacto. Y Doom Slayer, que es la transformación, es la mutación de Doom Guy, que gripó tanto a unos niveles tan brutales que se convirtió en el Slayer. Bueno, por ciertas cosas que ya conoceréis. es que a mí me hace mucha gracia lo de Slayer, ¿eh? Porque esa fantasía de poder máxima. De hecho, le han puesto tan pocas cotas, tan pocos límites, que dentro de los... Si hicimos una mezcla de lores de diferentes fantasías de toda la ficción humana, Doom Slayer sería como una de las criaturas más poderosas de la historia de las criaturas creadas jamás por el ser humano. Sí. A ver, Víctor, entiéndelos. Todo el infierno le tiene miedo al Doom Slayer. Sí. Que no puede ser un cualquiera, tiene que ser superpoderoso, ¿no? Pero las expansiones de Doom, no sé si habéis jugado las expansiones de Doom Eternal. De Doom Eternal, yo sí. A la primera, por lo menos. Bueno, pues la segunda es la que te explica, digamos, el porqué de ciertas cosas. Y hay un villano, no voy a entrar en detalles porque sería spoiler el juego, hay un villano ultra tochérrimo. Bueno, mejor no digo nada más, que sería ya reventar parte de la trama. Pero ahí ya entiendes el porqué del Doom Slayer y por qué Doom de 2016 y por qué pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Pero a mí me encanta cómo transformaron el Doom Guy de toda la vida, que era un marine cabreado de cojones, un tío rebelde y con dos cojones lo convirtieron en una especie de dios o semidios, ¿no? Ese giro yo nunca lo entendí del todo, pero ha sido épico, ha funcionado. Brutal. Ha funcionado. Bueno, gente, pues hasta aquí los nominados y ahora nos vamos con la... Nos tenemos que ir con la segunda parte del programa, pero antes de eso os voy a dejar con unos segundos musicales de mi tema. En este caso, el tema que vais a escuchar ahora es el tema Unknown World de Dragon Quest 1, de Dragon Quest 1 y 2 HD 2D Remake. Así que vamos directamente con tema de Dragon Quest. Bueno, vamos ahora con la segunda parte del SOTY y ya sabéis que es el momento de nuestros particulares premios. Pensé que íbamos a hablar de Halo. Es que suena esto, Oscar. Hasta tú te vienes arriba, ¿eh? Yo lloro. incluso tú, Oscar, que odias Microsoft. Pero Oscar, pero amo Halo. Pero yo creo que Oscar llora más por lo que se perdió que por lo que se tuvo. ¿Verdad, Oscar? Se perdió mucho en el camino. Se perdió, Dios sí. Mío. Bueno, vamos a como siempre, comentar las normas de este SOTY. Como todos los años, hay un par de apuntes sobre estos premios. Lo primero es que todos esos juegos de los que hablaremos representan únicamente nuestra opinión personal, ¿no? Es lo que siempre decimos. Es muy posible que no coincidáis con nosotros, pero estas son nuestras opiniones de unos jugadores más, ¿vale? Como muchos sabéis, nuestro sistema de votaciones se basa en lo siguiente. Hacemos una lista grande con todos los juegos que consideramos que deben entrar en la votación y cada miembro del programa vota 10 títulos que deberían estar y en base a esto sale un top 10, una lista cerrada. A continuación, pues de esa lista, pues vamos configurando lo que es la lista final del SOTY, ¿no? Os voy a decir que fue el top 10 original del SOTY, desordenado, ¿vale? Desordenado para que sepáis cuáles han sido nuestros 10 nominados, ¿vale? Son los siguientes: Doom The Dark Ages, Clair Obscur Expedition 33, The Alters, Hollow Knight Silksong, Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Donkey Kong Bonanza, Silent Hill F, Dragon Quest 1+2 HD 2D y Metroid Prime 4. Esos son nuestros nominados, ¿vale? La segunda cuestión a considerar es que en el momento en que demos los premios por plataforma, se van a tener en cuenta exclusivamente juegos exclusivos de cada una de estas plataformas. Pero, considerando que hoy en día muchos de estos juegos también salen en PC, vamos a ignorar ese hecho, ¿vale? Porque hoy en día, si hiciéramos eso, yo creo que la única compañía que tiene exclusivos de verdad probablemente es Nintendo. Entonces, por darle un poco de sentido a esto, lo vamos a hacer de esa forma, ¿de acuerdo? Espero que lo entendáis. Si se diera empates, porque puede darse empates, nosotros consideramos que ambos juegos están al mismo nivel. Lo comentaremos y esos juegos para nosotros están al mismo nivel, ¿vale? Así que sin más, nos vamos directamente con los premios. Nos vamos al mejor juego de PlayStation 5. Y en este caso, bueno, PlayStation 5, el tercer puesto es para Sword of the Sea. El segundo puesto es para Ghost of Yotei. Y el primer puesto es para Death Stranding 2. ¡Wow! Oh, muy bien. Bueno, ya hemos comentado un poco de Stranding 2 en el anterior apartado, pero consideramos que es el mejor juego de PlayStation 5. Y en general, bueno, en la parte de exclusivos, no es que en general las plataformas hayan ido muy sobradas este año, ¿vale? Una vez más. Pero indudablemente Death Stranding 2 es un juego que, por las cosas que comentamos antes, pensábamos que merecía estar aquí. En todo caso, tenemos que irnos con el mejor juego de Xbox. Cuando hablamos de Xbox, ya sabéis, nos referimos a Xbox, todo es una Xbox ahora mismo, ¿vale? Nos referimos a juegos que hayan salido antes en Xbox y PC que en cualquier otro sistema, porque a lo mejor algunos de estos juegos ya están o anunciados para otras máquinas o ya han podido incluso salir en lo que ha pasado desde que salieron, ¿vale? Así que nos vamos con la tercera posición. La tercera posición es para Keeper, el juego de Double Fine. La plata, en este caso, es para un juego de Obsidian. Hablamos de Abovedith. Y el oro, en este caso, el mejor juego de Xbox, es para South of Midnight. Muy bien. La verdad, y este juego, bueno, lo he comentado alguna vez en el programa, me parece. Me gustó mucho, la verdad. Un juego que, de alguna forma, me recordó a aquella época de los títulos de 360, de PS3, juegos que eran AAA, pero más sencillos, más acotados, historias más lineales, pero que te contaban algo, ¿no? Muy buen juego, South of Midnight, que además de eso, creo que va a llegar dentro de poco para PlayStation también, ¿no? Así que puede ser una oportunidad para que la gente que no tenga Xbox o PC, pues también lo pueda probar, ¿no? En todo caso, tenemos que continuar y llega el turno de hablar de Nintendo. Y Nintendo, en este caso, combinamos la sección de Nintendo Switch con Nintendo Switch 2, porque hablamos de un primer año de la consola, la nueva consola de Nintendo, que viene pues a traer algunos juegos exclusivos, pero algunos otros también multigeneracionales, juegos de transición compatibles con una y otra consola. Así que vamos con el tercer lugar. El tercer lugar es para Mario Kart World. El segundo lugar, la plata, es para Metroid Prime 4. Y el oro es para Donkey Kong Bonanza o Donkey Kong Bonanza. ¡Bien! Los monos. Efectivamente, King Kong, Donkey Kong, vuelve otra vez a hacer su aparición en este programa. Y en este caso, mejor juego de Nintendo Switch. En este caso, Nintendo Switch 2. Este sí que es un juego que no es intergeneracional. Es un juego exclusivo para Switch 2. Y título pues que nos ha parecido el mejor este año de la plataforma de Nintendo. Pero en todo caso, tenemos que continuar. Y nos tenemos que ir a la plataforma PC. Y bueno, la plataforma PC en general, este año ha vivido de muchos juegos bastante podríamos decir provenientes de multiplataforma, ¿no? Hablamos de juegos que venían de PlayStation, juegos que venían de Xbox, juegos que venían de las grandes majors y tal, pero si hablamos de juegos exclusivos, pues en PC últimamente no duran tanto las exclusivas, o a lo mejor salen simultáneamente en otros sistemas también, ¿no? Entonces, bueno, venimos con un top bastante variado en esta cuestión. El tercer puesto es para The Drifter. El segundo puesto es para Megabonk. Y el mejor juego de PC de este año, según el complejo de Anda, es para Assetto Corsa Evo. Bravo. Los coches. Y la verdad es que la gente de Assetto Corsa, que empezaron como un pequeño estudio italiano que hacía juegos de coches, se ha convertido, desde mi punto de vista, en el mejor estudio de juegos de simulación no iRacing. ¿Por qué quitas iRacing? Porque iRacing es otra cosa. Eso es un live service, no entraría en los GOTY porque ya salió hace tiempo y ya no sale más. Ya salió una vez. Pero lo que quería decir es que esta gente, la verdad es que lo está petando. Ya no solo por los simuladores que han hecho en general, de motorsport en general, sino que ahora, pues no sé si lo sabéis, pero han sacado hace poco un early access de rally, Assetto Corsa Rally, que se está convirtiendo también en el mejor juego de rally que hay. Es una pasada. Lo de esta gente, pillan cualquier reto y van al siguiente nivel, ¿no? Y lo que le gusta a mucha gente de Assetto Corsa es que es un juego que te ofrece unos niveles de simulación muy altos, muy realistas, sin tener que pagar una cuota mensual, ¿no? Entonces suele ser el juego de cabecera para aquellas personas que pues o se rayan de iRacing o no quieren pagar iRacing, ¿no? Así que bueno, Assetto Corsa Evo, otro título más del Motorsport en PC, plataforma reina del Motorsport de simulación. Y ahora nos tenemos que ir al mejor indie. Y en este caso, el tercer puesto es compartido porque tenemos a Absolum y Hades 2. Dos títulos, bueno, el segundo secuela de un juego muy laureado, relativamente continuista con respecto al anterior, y Absolum, revelación de los beat'em up con roguelike. En segundo lugar, también tenemos empate The Alters y Hollow Knight Silksong. Y en primer lugar, Expedition 33. ¡Oh! ¡Mon Dieu! ¡Hola, la! ¡Sacre bleu! ¡Sacre bleu! Bueno, la cuestión es que Expedition 33, ya hemos comentado un poco antes, pero merecía obviamente juego mejor indie, además juego revelación del año 2025 sin ninguna duda. Y lo que me ha hecho pensar es lo siguiente: mientras que en anteriores categorías era complicado encontrar como exclusivo y tal, en indie hemos tenido varios empates. En total, en este podium tuvimos 5 juegos, lo cual indica el buen nivel que está teniendo el juego independiente últimamente, ¿no? 2025 ha sido un buen año, desde luego. Bueno, en todo caso, tenemos que continuar y vamos con una sección que es una sección que estrenamos hace poco y que actualmente es Mejor Remake o Remaster, ¿vale? Así que vamos a ir con el número 3. En tercer lugar está The Elder Scrolls 4 Oblivion Remaster. En segundo lugar, la plata es para Trails in the Sky First Chapter. Y por último, el oro es para... Dragon Quest 1 y 2 HD 2D Remake. ¡Bien! ¡Bravo! Y la verdad es que... joder, lo he disfrutado muchísimo este juego. ¡Qué delicioso! Ya era delicioso, para mí fue el GOTY el año pasado. El HD 2D del 3. Pero es que este es una pasada. Sobre todo, además, si tienes la suerte de haber jugado los originales, es como un viaje a la nostalgia acojonante, ¿no? Un juego que mejora, obviamente, el 100% de lo que eran los juegos anteriores y que hace los convierte en juegos bastante asequibles para entrar en la saga Dragon Quest. Yo recomendaría esta trilogía que han sacado HD 2D, si queréis introduciros en la saga, ¿vale? Pero bueno, tenemos que continuar y debemos hacerlo con la mejor banda sonora. Y en este caso, la banda sonora con la que vamos a empezar es precisamente la de Dragon Quest 1 más 2 HD 2D. Así que escuchamos. Bueno, vamos a ir con la plata. En este caso, la plata es para Death Stranding 2. Que por cierto, no sé si os sabéis, pero Kojima es el productor musical de este juego. Kojima lo hizo todo en Death Stranding 2. Puso las piedras, todo hizo él. Y por último, el oro es para... Expedition 33. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mundier! Yeah. Bueno, vamos a aprovechar este tema, precisamente Expedition 33, mejor banda sonora según el complejo de Anda, para escuchar precisamente el tema de David. Y el tema que nos ha propuesto David como mejor tema musical del año es el tema del main menu de Expedition 33. Así que vamos con unos segundos de este maravilloso tema musical. Bueno, con este tema bello de fondo, tenemos que ir a hablar de cosas bonitas también, ¿eh? Toca hablar de los mejores gráficos, damas y caballeros. Y en este caso la verdad es que este año hemos tenido juegos que han mostrado una cara muy dulce en ese aspecto, pero también es verdad que hay una sensación generalizada, y esto es un debate para otro día tal vez, de que como que la generación no ha terminado de despegar. Bueno, yo creo que con el juego que vamos a hablar ahora, yo creo que sí que la generación ha despegado, porque los mejores gráficos del año 2025, según el complejo de Anda, son para Death Stranding 2. Sí, señor. Hay varios exponentes en este año. Otro juego fácilmente podría ser Doom the Dark Ages, que tiene un aspecto visual acojonante también. Pero sí que es verdad que no tantos juegos como Death Stranding 2 nos hacen ver que estamos en la nueva generación, ¿no? Hay muchos juegos que han sido continuistas visualmente, incluso con la generación pasada, con los juegos más. Los mayores exponentes de la generación pasada, ¿no? A ver, yo creo que también tenemos mala memoria y hay bastantes juegos que ya muestran cosas de esta generación, pero no hemos tenido tantos juegos que nos hagan decir, ¡buah, estoy flipando con los gráficos que tenemos hoy en día!, ¿no? Y tal vez este sí que sea uno de ellos. Entonces, bueno, no sé si queréis comentar algo sobre este aspecto concreto del apartado gráfico o algún juego que pudiéramos hacer mención especial. No sé si tenéis algo en mente, pero bueno, en principio. Hombre, no sé si Battlefield 6 entraría aquí. Sí, Battlefield 6 podría entrar aquí perfectamente. Sí que es un juego que no se nota un salto de calidad importante, especialmente considerando lo que mueve, ¿no?, en pantalla. Es un juego que mueve muchas cosas en pantalla al mismo tiempo, ¿no? También yo metería... Bueno, mencionaría más bien Kingdom Come Deliverance 2. Es un juego tan visualmente muy bueno. Sí, pero muy bueno. Es muy bueno visualmente, pero yo creo que más por un buen aspecto artístico, es decir, la combinación de elementos que lo han combinado muy bien para que quede bien, más que por, entrecomilladamente, potencia bruta de mostrarte las cosas, ¿no? Sí, pues además es un juego que... Engine 2. Es un juego súper bien optimizado, David. Kingdom Come Deliverance 2, ¿eh? Tremendo el trabajo que hicieron. Pero bueno... Sí, la verdad es que sí. Tuvimos un buen año en general a nivel visual de los juegos más punteros, pero bueno, aquí llega Death Stranding y ahora tenemos que hablar de mejor apartado técnico. Cuando hablamos de mejor apartado técnico, hablamos del típico juego pulido, muy bien pulido, un juego a prueba de bombas y que resulte adecuado en todos sus aspectos, ¿no? Y en este caso, el mejor apartado técnico es para... Mario Kart World. Juegazo. Muy divertido. Muy divertido. Pero aparte de eso, porque además este juego tiene la capacidad de aguantar muy bien el juego online, sin lag ni movidas de estilo. Tiene la capacidad de, bueno, en este caso, también funcionar con este sistema que introduce Nintendo, ¿no?, de videollamada al mismo tiempo que juegas y tal. Y este juego tiene también pantalla partida y un montón de movidas. O sea, es un juego donde hicieron realmente donde se... O sea, hay muchas cosas que pueden salir mal. Mundo abierto, un montón de cosas que pueden salir mal. Y sin embargo, pues Nintendo una vez más con los juegos Primera División no suele fallar, ¿no?, en ese aspecto. Así que, bueno, Mario Kart World, otro juego muy pulido en todos sus aspectos. Pero toca hablar del mejor apartado artístico, porque si bien es cierto que podemos tener los mejores gráficos, los juegos más potentes, los juegos más pulidos también, también hay que considerar los juegos con el aspecto visual más bonito, o más impresionante, o más vanguardista, ¿no? En este caso, el mejor apartado artístico es para... ¡Sacrebleu! ¡The Magnifique! Expedition 33, damas y caballeros. Muy buena dirección de arte este juego. Muy buena dirección de arte y... Mirad, uno sabe que la dirección de arte de un juego es buena cuando ves una captura de juego y dices, es este juego. Cuando es identificable visualmente ese juego y además es bonito, es decir, está bien representado, está bien hecho, ¿no? Este juego es muy bueno en ese aspecto. Pero bueno, hemos hablado de cosas bonitas y toca hablar de cosas no tan bonitas. Vale, primero vamos a hablar de Nosolz. Ya sabéis que Nosolz... Lo bonito de la noche. Nosolz es una categoría que nosotros dedicamos a aquel juego que no recomendaríamos. Vale, es un juego... no es un juego, no necesariamente que tenga bugs ni nada de eso. No, es un juego que ha salido pocho y no lo recomendaríamos. Vale. Y en este caso, el No Solve del año, según el Complejo Anda, es para... Borderlands 4. Bueno, este juego cuando salió totalmente injugable en PC. Vale, a nivel de rendimiento era una broma y tal. Pero es que aparte, Borderlands 4 llega con una fórmula que, bueno, nosotros, la lectura que habíamos hecho es que ya venía agotadísima y que tampoco parecía que el juego fuera a exprimir algo nuevo realmente destacable, ¿no? Entonces es un juego que ya, por lo mal que iba y ya lo poco que nos parecía a nosotros que proponía en relación a sus predecesores, pues... no lo podíamos recomendar, además que si no me equivoco sale 80 pavos el juego, ¿no? Sí. O sea que tenía todas las papeletas para que diga, mira, no solo. Vale. Ay, Randy Pitchford. Bueno, a ver, se puede decir que la versión de Switch 2 es la buena, porque no salió. Pero normalmente en la cabeza de Randy Pitchford todo suena espectacular, habitualmente. Sí, sí. La música está bien, ¿eh? La música es bastante solo. Pero bueno, tenemos que continuar y ahora sí, damas y caballeros, llega el momento de hablar de hacer sangre porque hablamos del Assassin's Creed Unity del año. Es decir, la categoría para el desastre de la industria. Un juego que nunca debió existir. Dí, David. Que por cierto, han lanzado hace 2 días o 3 un parche de 60 frames para Unity en Play 5 y Xbox. O sea, me refiero, un juego que fue terrible en su inicio... varios años después ya es una cosa maravillosa, sedosa y perfectamente jugable, ¿no? Es una paradoja un poco extraña esta. Y un juegazo. Sí, sí, Unity ya está 100% fixeado, 100% arreglado. La coña es que se sigue viendo de puta madre, eso sí, ¿eh? Sí, no, sí, la verdad es que sí, es cierto, pero bueno. En todo caso, tenemos que irnos con el juego en cuestión. El Assassin's Creed Unity del año es para... Mind's Eye. ¡Bravo! Madre mía. Que, ojo, porque este juego, el propio creador de la empresa ha declarado que, en su opinión, hay un boicot contra este juego. Hubo un boicot para que este juego saliera perjudicado en la prensa y tal. A ver, el juego salió muy roto, era muy evidente, ¿vale? O sea, el juego estaba muy, muy roto. Eso sí, la música está guapa, ¿eh? Roto y... y totalmente falto de interés. No, pero es que era un juego que tú... pero Jorge, tú a lo mejor sí. Le disparabas a un vehículo en movimiento y entonces explotaba, pero los tripulantes seguían sentados en el vehículo y avanzando, mientras, yo qué sé, el vehículo rebotaba contigo y hacía que te diera un golpe y aparecías en otra parte del mundo directamente, sí. Como si hubieran... O sea, cosas así. Vale, es un juego que estaba totalmente, absolutamente roto. Salió en un estado lamentable, un estado que no es un estado de un producto, o sea, era un estado de desarrollo y poco más, y además era un juego que para mucha gente que lo estaba jugando carecía como de cometido, de sentido jugarlo, ¿no? Salió muy mal este juego, es un bug más que un juego, ¿no? Y ahora es que les ha pasado muchísima factura. Y bueno, yo no sé cómo lo habéis visto, pero en general ha habido muchísima polémica, aparte de eso, con respecto a este título. Entonces, bueno... Vale, pero hubo polémica porque le metieron un hype completamente incomprensible. Porque el productor o director había trabajado en la saga GTA, porque parecía que iba a ser el siguiente GTA. Bueno, no sé muy bien quién coño dijo eso, porque no tiene ningún sentido. Le dieron un bombo tan gigantesco a este juego que al final la hostia ha sido... estratosférica. Y tenía un tráiler de presentación, no sé si fue en el E3 o no E3, así muy cinemático, muy espectacular, que luego la realidad no se ajustaba en absoluto a lo que mostraba ese vídeo, ¿no? Entonces, a ver, es el típico juego humo, pero humo tóxico, humo que se te mete en el cuerpo y te mata, ¿vale? Y te mata. O sea, nada que rascar aquí, ¿eh? Nada que rascar. Nada que rascar. Y toda la pasta que se gastaron en tweets promocionados de Twitter... Sí, sí, sí, pero bueno, a ver, eso es parte de la estrategia. Eso forma parte de... La primera vez, ¿qué mierda es esto? Pero forma parte del marketing, ¿no? Y tal. Claro, pero, es parte del marketing. Si cuela, cuela, y si no, pues mala suerte. En fin, ese es nuestro Assassin's Creed Unity de año y vamos a quitarnos este sabor a mierda de la boca porque tenemos que hablar del mejor personaje de este año. Y el mejor personaje no podía ser otro que... Eidun Slayer. ¡Bravo! Siempre que salga Eidun Slayer será el mejor personaje. Exacto. No sale, te mata. Bueno, Eidun Slayer, tú no puedes controlarlo. Él tiene que cederte a ti el control. Bueno, la verdad es que Eidun Slayer en este juego se perpetúa la fantasía del poder, ¿no? En Doom the Dark Ages. Y la verdad es que tú te sientes en todo momento... tochísimo e indestructible, y más cuando tienes un escudo que rebota todo. A ver, hay una parte en Dark Ages que no puedo comentar porque es un spoiler totalmente ofensivo y grotesco, pero que es el punto más álgido del poder de Doom Slayer. O sea, es como una reflexión, una paradoja espaciotemporal que no tiene ningún sentido, pero porque es el Doom Slayer. De verdad no puedo decirlo, dentro de 2 años lo puedo decir con total libertad. Pero a mí me parece un momento súper épico. Súper épico, ¿eh? O sea, dices, joder, aquí ya se han coronado totalmente. Bueno, tenemos que irnos ahora con el mejor doblaje. Vale, y para el mejor doblaje nos vamos a ir primero con el mejor doblaje original según el complejo Lambda. C'est pourtant si t'as de la place. Il y en a toujours. El doblaje en francés de Expedition 33. Pues sí. Que yo reivindico que es como hay que jugar este juego. En su versión original. A ver, es bastante lamentable que esta gente que se curró la captura de movimiento y demás en los Game Awards no les diera buena mierda y se lo dieran a la gente que invirtió 30 minutos de una tarde en ponerle la voz por encima en el doblaje inglés, ¿no? Me parece un poco lamentable, la verdad. Es un poco así, la verdad. Pero bueno, lo dicho, juego que además tiene una muy buena actuación. Por parte de los actores es muy buena, entonces vale mucho la pena disfrutarlo en ese aspecto. Pero tenemos que irnos también con el mejor doblaje en español de España. Y en este caso nos vamos con el doblaje de Death Stranding 2. Las causas no están claras. Pero creen que un EV enorme se dirige hacia ellos. Si es así, quiero que vayas allí y estés listo para eliminarlo. No lo olvides, Sam. Fuiste la primera persona del mundo que acabó con un EV. Tiene sentido. Pero algo me preocupa. Bueno, Death Stranding 2, que por si el doblaje no era bueno, la actuación... El doblaje original también es muy bueno, porque son los propios actores, o sea, estrellas de Hollywood, pues eso, comentando la jugada y tal. Pero la captura de facial es acojonante. Yo creo que debe ser el mejor juego que ha hecho esto, ¿verdad? Death Stranding 2. Yo creo que sí, yo creo que lo es. Honestamente, sí lo pienso. Sí, sí. Hombre, si consideramos Avatar videojuego, no. Si lo consideramos cine, entonces sí. Mejor bueno, que Avatar. Tienes un videojuego de Avatar. Es mejor que Avatar. Mejor que las películas de Avatar, David. Sí, sí. De verdad. Se nota mucho que la gente de Kojima Productions pone especial atención en que los actores se representen bien en videojuegos. Es decir, es como si... hubieran volcado esfuerzos especiales en conseguir ese acabado, ¿no? Más allá de un tema de estándar de calidad AAA y tal. Bueno, en todo caso tenemos que continuar. Y antes de irnos con las últimas secciones ya de este especial, vamos a escuchar el tema de Jorge. El tema de mejor tema musical de Jorge. Así que vamos con ello. Nos vamos con precisamente Unbreakable Determination de Ninja Gaiden Rage Bounce, el juego de The Game Kitchen. Temazo, ¿eh? Volvió el glam rock. De Sergio, de Sergio Prado, ¿eh? Sergio de Prado, ahí. Guitarrando. Que conmigo un juego, Sergio. Sí. Desde aquí, mis más cordiales saludos. Un máquina, Sergio. Un máquina auténtico. Bueno, tenemos que irnos, damas y caballeros, al la mejor plataforma de 2025. Cuando hablamos de mejor plataforma nos referimos a mejor consola, PC, dispositivo para jugar, ¿vale? Así que nos vamos con la mejor plataforma y en este caso es para... Kratos. PlayStation 5. Es para Kratos. Kratos... Kratos es la mejor plataforma de juego. Puede cocinar, matar cosas y también sirve para jugar. Bueno, pues efectivamente, PlayStation 5 es la mejor plataforma. Normalmente nosotros para hacer esta sección lo que hacemos es que del top que os hemos comentado antes contamos el número de juegos y la plataforma que tiene más juegos de top es la plataforma que finalmente gana, ¿no? Así que en este caso, PS5, merecida vencedora y mejor plataforma de 2025 según el complejo Holanda. Y bueno, ese momento, queridos amigos y amigas... Compañeros de Complejo Holanda, de nuestra mención especial. La mención especial de Complejo Holanda. En esta sección, cada uno menciona un juego que no necesariamente ha salido en ninguna de estas listas, pero que valdría la pena mencionar. Y en este caso, como siempre, como es tradicional, empezaremos con David, que nos diga cuál es para él esa mención especial que ha tenido 2025 que vale la pena también recordar. Bueno, yo tenía en mente un juego, pero voy a cambiar el juego. Estás en tu derecho, David. No voy a hacer mención al que tenía, porque entonces ya sería injusto porque hablaría de los juegos y no. Hazlo. Y había un debate de mierda. Entonces prefiero no hacerlo. Me cago en Dios. Hazlo. Pero. No, yo voy a hablar de. Lo estoy deseando, pero no voy a hacerlo. No quiero darte esa satisfacción. Asqueroso. Voy a hablar de. Sí, voy a hablar de dos. Bueno, pues no. Vale, me parece muy bien. Vamos, hay que ser legal y europeo. Bueno, yo voy a hablar de Chronos de New Dawn o de Bloober Team, que a mí me ha maravillado como fan del survival horror. Me ha parecido un survival horror como los de antaño. Perfecto en su propuesta, recursos súper limitados, ambientación ultra currada, historia muy original, combate muy adictivo, mecánicas de combate muy originales y no tan frecuentes en el género, y en definitiva un título que demuestra que Bloober Team es un estudio consagrado. Lo de Silent Hill no fue casualidad, tiene calidad por todas partes y esta es una IP que espero y deseo que la potencien, porque a mí de verdad me ha maravillado. Es un juego que he terminado cinco veces. Joder, cinco, David. Sí, cinco veces. Brutal, ¿eh? Dos en Play 5, dos en Steam Deck y una en Switch 2. Y de verdad, no me cansaba de jugarlo. Para mí ha sido una sorpresa mayúscula. De hecho, fue mi segundo candidato a GOTY del pasado año. Así que espero que algún día lo analicemos en el Complejo Holanda. Es posible que sí. Porque para mí, dentro del género, es de lo mejor que ha salido en los últimos años, sin duda alguna. Seguimos con el señor Gaspar. Tu mención especial de 2025, Gaspar. Hoy os hablo de esto. Stories from Soul, ¿vale? Es una aventura gráfica que es un homenaje a esos peces japoneses de los 80, ¿vale? Es decir, es del estilo Policenauts, ¿vale? De Kojima en su momento. Sí. O sea, novela, me sorprendió bastante. Novela, ¿vale? Visual, Gaspar, novela visual clásica japonesa, ¿no? Sí. A ver, puedes jugarla con el estilo clásico de los 80, que lo han metido, o le puedes meter efectos y jugarlo con un aspecto gráfico más, iba a decir, un poco más modernizado. A ver, no deja de ser una novela visual, es muy clásica, ¿no? Pero me ha gustado mucho, pues me ha sorprendido por el estilo, está ambientada en una nave espacial, es un mundo de ciencia ficción, ¿vale? Eres un militar, empiezan a suceder cosas raras en la nave, tienes que investigar, hay algo de combate, política, intriga. O sea, me ha sorprendido mucho. Y aparte salió con una edición, no sé, iba a decir, bastante bonita aquí de cartón y tal. ¿Vale? Y yo os digo, es un juego que es una pena que, a ver, por el género, es muy de nicho, ¿no? Imagino que ha pasado muy desapercibido, pero creo que a la gente le podía dar una oportunidad. Es más, en Steam creo que hay una demo. Y es un juego que os recomiendo probar, en serio. Pues ahí queda. Repite el nombre, Gaspar, porque por si alguien no lo pilló. Ah, vale, se llama Stories from Soul. Vale, pues queda anotado, Gaspar, y yo también me lo anoto, ¿eh? Vale. Vamos a continuar en este caso con Oscar. Oscar, tu mención especial. Bueno, mi mención especial es para Octopath Traveler 0. A ver, Square Enix descubrió que aquí tenía un filón que te cagas y ya es el cuarto o el quinto juego que nos regalan con esta, con este estilo. No me refiero solo al Octopath, sino que, por ejemplo, Triangle Strategy pues también tiene el mismo sí, estilo. Sí, y Dragon Quest también. Me refiero a nivel visual y... Sí, y entiendo, tal. Entiendo. Y claro, digamos que ha perdido un poco la frescura o el impacto que tuvo la primera entrega, incluso la segunda. Pero sigue siendo un juego muy bueno, tiene una banda sonora estupenda, se juega muy bien, se juega en muchas plataformas y a mí es un juego que me gusta mucho. De hecho, en general, todo esto que ha hecho Square con el motor 2D HD me parece estupendo, me parece muy bonito, precioso. Y muy disfrutables todos estos juegos. Así que, una vez más, si lo siguen sacando, lo seguiré diciendo. Mi recomendación es jugar Octopath Traveler. No solo el cero, sino cualquiera de ellos. Seguro que lo vais a disfrutar. Y toca seguir entonces con el señor Jorge, tu recomendación especial. Pues sí, yo voy a hablar de Ninja Gaiden Ragebound, el videojuego... Nuevo juego de la saga en 2D creado por The Game Kitchen, un juego hecho en España y que la verdad es que me parece un juegazo absoluto. Es decir, ya sabéis, Game Kitchen, creadores de Blasphemous, han desarrollado este juego que es más un encargo, ¿vale? Pero le han dado su toque característico. Es decir, sí, es un juego que coge todos los elementos clásicos de Ninja Gaiden, de los Ninja Gaiden de plataformas, pero los lleva al siglo XXI, los transforma de una manera que, sí, aunque mantiene esa esencia, parece otra cosa nueva, ¿no? Es un juego que no te toma por tonto, es decir, te trata con respeto. Es un juego que no es fácil, pero tampoco es extremadamente difícil, ¿no? Es una dificultad ascendente. Y lo que más me llama la atención del juego, además de la banda sonora que ya la habéis escuchado, son los gráficos. Los gráficos son excelentes. O sea, es una cosa... Este pixel art del que ya hizo gala The Game Kitchen con Blasphemous, pero llevado a una resolución un poco más baja para que los píxeles sean más gordos, y la verdad es que es impresionante. Tanto los personajes como los bosses, los enemigos, las animaciones, pero también los fondos. O sea, es un juego que funciona a la perfección. Es como si todos los apartados de este juego funcionaran en plena sintonía. Y me ha gustado mucho. O sea, creo que es uno de los grandes de este año, especialmente si os gustan los juegos con jugabilidad clásica en 2D, plataformeo y demás, pues creo que lo vais a disfrutar un montón. Bueno, pues ahí la nota de Jorge. Y por último, mi recomendación. En mi caso, mi recomendación va a ser Yakuza Kiwami 2. Porque este juego ha sido... Tres. No, dos. Está bien. El 3 salió este año. Perdona, Víctor. Yakuza Kiwami 2 salió el remasterizado, fue relanzado el año pasado junto al 1. junto al 1. Sí, sí, ¿no? Vale. Recibió una traducción en español, aprovecharon para remasterizar ciertas cosas y algunos cambios menores, ¿no? Pero es una muy buena oportunidad para muchas personas para poder disfrutar de esta saga por primera vez, ya que nunca había recibido una traducción al español oficialmente. Sí que había traducciones por ahí y tal, pero no había una traducción oficial, ¿no? Este juego es la hostia, la verdad. Tiene todo lo bueno de la saga Yakuza. La historia es cojonuda. El sistema de combate es muy mejorado con respecto a Kiwami 1. Los minijuegos son la caña. Vuelve el famoso minijuego del cabaret, Oscar. Uno de los mejores minijuegos de Yakuza de la historia. Y aparte de eso, pues tenemos un capítulo extra de nuestro querido Majima que, de alguna forma, cierra algo relevante para el personaje con respecto a Yakuza 0. Vale. El juego en general es una maravilla. Me pareció de los mejores Yakuza que he jugado y lo tengo que recomendar porque es así. Ahora, es un título que mejor disfrutarlo si has jugado los anteriores, Yakuza 0 y Kiwami 1. En general los Kiwami funcionan de esta forma. El Kiwami 1 lo puedes jugar casi en cualquier momento, Kiwami 1. Pero el 2, el 3 y Yakuzas posteriores es mejor que los vayas jugando ya por orden porque siguen una historia que es la de Kiryu y bueno, y Majima también y tal, y esta gente. Y siguen unas cuestiones referentes al clan Toyo, Alianza Omi y todas esas cosas que le van pasando al bueno de Kiryu que conviene tener el background anterior para entender de qué se está hablando y comprender la importancia de cada personaje, ¿vale? Entonces, bueno, Kiwami 2 os lo voy a recomendar, es mi mención especial, pero os aconsejo jugar antes Yakuza 0 y Yakuza Kiwami 1, si queréis entender plenamente la importancia de todo lo que ahí se desvela. Y bueno, si ya digo esto, el 3 ya es súper dependiente, ¿eh? O sea, yo el 3 me lo acabé hace poco y es súper dependiente de los anteriores, ¿eh? Pero bueno, qué gran saga la saga Yakuza y qué bien Sega trayéndonos estos juegos traducidos poco a poco, ¿eh? Esperemos que pronto lleguen el 4, 5 y 6. Sí, David. Hace poco yo tomé la decisión de la saga Yakuza trasladarla a Switch 2 porque en Xbox se ha jodido la cosa, como casi siempre. Y hace poco compré el 1 y el 2, Kiwami 1 y 2 en Switch 2. Y serían a precio reducido. ¿El 0 lo tienes, David? El Yakuza 0 sí, vale, el Director's Cut este que lanzaron. Sí, sí, sí. Y no tengo es el 3 porque voy a esperar a que baje de precio. Y serían a precio reducido hace escasos meses. Y la verdad es que estoy deseando ahí meterme de lleno. La verdad, estoy deseando meterme de lleno porque he escuchado maravillas de ellos. Y aparte creo que el 2, el Kiwami 2, corrígeme si me equivoco, Víctor, utiliza ya el motor gráfico nuevo que hizo Sega para los Yakuza, a diferencia del 1. El Kiwami 2 sí, el 1 no. El 1 usa el motor anterior, pero el 1 se ve decentemente también. O sea, lo puedes disfrutar, correcto, ¿vale? Ahora, empiezas por el 0, David. Sí, el 0, por supuesto. Y son juegos lentos al principio a nivel narrativo. Es decir, siempre lo digo esto, ¿eh? Cuando empiezas con un Yakuza, al principio es mucho texto. Pero luego es mucho texto porque quiere introducirte bien los personajes para que tú puedas empatizar. Pero David, estás en... A ver, yo los Yakuza ya jugué en su día los de Play 2. No sé si realmente hay mucha diferencia. Sí, hay mucha diferencia, sí. Entonces... Bueno, y también jugué los Judgment también, por supuesto. Los Judgment son juegos muy similares. Judgment es exactamente la fórmula de los Yakuza modernos. Correcto. O sea que no hay problema. Sí. Pero lo que me encanta de los Yakuza, David, es que son juegos muy pensados para gente que ya tenemos una edad y vemos la vida de otra forma. No, pero es verdad, ¿eh? Son juegos que están pensados para hombres de mediana edad o gente que ya tiene un trabajo y ya tiene un tal que no tiene tanto tiempo para jugar. De hecho, ese era el target. Nagoshi lo comentó, que estaban creando un juego para la gente que ya tenía edad, que ya no jugaba videojuegos habitualmente, pues trasladarles un tipo de topic. Ya estaba cansado de la vida. Sí, cansados de la vida, pero un tipo de topic que era popular entre la gente de esa edad, que eran las películas de yakuzas y la romantización de los yakuzas, porque de alguna forma, aparte de expresar el honor en las películas y todo eso, expresan también como la libertad. Y estas personas pues ya tienen un trabajo, ya tienen una vida hecha y ya no tienen esa libertad. ¿Me explico? Es como ese tipo de rollos. Pues Nagoshi cogió todas esas ideas y dijo, vamos a crear un juego que sea para esta gente. Y claro, los temas de las misiones secundarias, bueno, todo el tono del juego va para eso. Yo creo, David, que seguramente lo disfrutes. Así que ya nos contarás. Vale, sí, seguro que sí. Ya estoy curtido en experiencias anteriores, así que deseando ahí meterle mano. Bueno, nos quedan solo tres cosas en el programa de hoy. Uno es el SOTI de los foreros, otro es el SOTI del Complejo Anda y por último nuestros juegos más esperados de 2026. Así que nos vamos con el SOTI del foro. El pueblo ha hablado y vamos a hacer el top 3 de lo que ha escogido nuestro foro. En el número 3 está Hollow Knight Silksong. En el número 2 está Death Stranding. Y en el número 1, ganador del foro de Complejo Aranda, está Kleroscur Expedition 33. Quiero el bar. Muchas gracias a la gente que habéis votado. Vamos a ver si coincide o no coincide con el nuestro. Lo comprobaremos ahora, a ver lo que coincide o no. Y muchas gracias, como siempre, un año más por ir a complejoanda.foroes.org, a nuestro foro oficial, a votar, porque realmente es importantísimo que nos deis vuestro apoyo en este tipo de programas. Así que muchas gracias, gente. Y ahora sí, nos vamos con el top 3 de Complejo Aranda. En el bronce, con 21 puntos, Doom de Dark Ages. Juego que ya hemos hablado de largo entendido. El regreso de Doom Slayer y esperemos que no el último regreso. Así que seguimos con el siguiente juego. Con La Plata, segundo mejor juego del año 2025 según el Complejo Aranda, 26 puntos. Death Stranding 2. Bravo. Bravo. Y finalmente, el mejor juego del año, con, ojo, 45 puntos. Recordemos que segundo estaba 26. Con 45 puntos, el mejor juego del año es para Hongo. ¡Sacre bleu! ¡Si sube, papé! ¡Merci! Thierry Henry. Expedition 33. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Merecido! Madre mía, gran videojuego. Se lo dedicamos a Zinedine Zidane, a Henry. Y a Platini, ¿no? No, a Platini, no, que era un cabrón, que era de la FIFA. Sí. A todos los referentes franceses. Efectivamente. Estás quitando todo el momento solo a esto que, con tonterías. Que es una broma, hombre. Si ha ganado premios, a rabiar, joder. Si no tomamos con coña, la gente nos va hasta odiar, joder, de que lo hemos premiado. Que parecemos los Game Awards, tío. Ha ganado todo esto. Pero ahora cuando nos escuchen los de Expedition 33 van a pensar que nos reímos de ellos o algo así. No, ¿qué va, joder? ¿Qué coño, hostia? Sí, mira, leyendas de Francia. Si piensan, seguro que estaban esperando a nuestro veredicto. Si piensan eso, Oscar, les falta mucho lore de Complejo Aranda, ¿eh? La culpa es más de ellos que nuestra. Exactamente. Nosotros, mira, Oscar, llegas a una edad en la que tú ya no te adaptas a los demás, sino que los demás que se adapten a ti. Vale. Bueno, tenemos que irnos con el juego más esperado de 2026. Bueno, este ha sido el SOTI, ¿vale? La verdad es que ha sido un año cojonudo de juegos. Luego ya lo comentaremos cada uno su reflexión en qué hemos aprendido hoy, pero en general yo creo que ha sido un año espectacular. Llevamos viviendo unos años muy, muy tochos de videojuegos. Lamentablemente la industria no está tan bien como los juegos que recibimos, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro debate. Ahora tenemos que hablar del futuro, de lo que está por llegar y de lo que ya ha llegado también, porque este programa llega con bastante atraso. Así que nos vamos con la próxima vez lo hacemos en junio ya. A ver, se hizo cuando se pudo. Nos vamos con el juego más esperado de 2026. Señor David, eres el primero. Pues a ver, va a ser una puta mierda de juego esperado porque ya ha salido, pero oye, es que es así, o sea, tengo que decirlo porque es la puta verdad, no puedo mentir. Mi juego más esperado, que ya ha dejado de serlo porque ya ha salido, Resident Evil Requiem, ¿vale? Ya está superado, más que superado. Y, joder, pues ha cumplido las expectativas, la verdad. La espera mereció la pena y es un grandísimo Resident Evil. Oscar, con este juego casi gripa. Casi gripa. O sea, Oscar es... Que esté aquí hoy es una suerte. Porque Oscar se lo pasó 300 veces ya el juego. No, pero fuera de eso, ¿tendremos análisis, señores? Estoy dispuesto, pero creo que lo querrá hacer Oscar. No, qué bueno. Yo ya estoy muy cansado, ya soy muy pesado. Te lo dono, que te gusta hablar mucho. A ver, a mí me gustan esos especiales también que se hacen... ¿cómo se dice? ¿Sabéis? David... ¿Con Oscar o Oscar con David? Así que... Un mano a mano. Yo creo que sí. Eso, este juego lo merece. Pero bueno, sí. será para otro día, pero desde luego hay que hacerlo, sin duda. Bueno, señor Oscar, tu juego esperado. A ver, mi juego más ahora esperado ya salió, es el mismo. Tendré que cambiar, o sea, me refiero... Tendré que actualizarme, quiero, ¿no? Joder, que... No, Oscar, que puedes decir eso perfectamente. Vale, como ha hecho siempre, hoy. No hay problema. De hecho, te he preguntado a ti primero, antes que a Gaspar, para que lo dijeras tú, porque así cerramos el capítulo de Resident Evil y podemos ir a otras cosas, ¿no? No empieces ya con tus trampitas para decir dos juegos, ¿eh? No, si lo trae más está claro, voy a caer como una puta. Pero, no, mira, a mí me ha gustado mucho el juego. Creo que de la última trilogía es el mejor para mí, aunque yo le tengo un cariño muy muy especial a Resident Evil 7 porque nos sacó de la oscuridad, nos sacó de la más absoluta mierda ese juego, y además era un juego que rompía muchas reglas de Resident Evil y además que tenía muy poco lore de los antiguos, o sea, era un juego transgresor a más no poder y le tengo mucho cariño, pero creo que Resident Evil 9 tiene eso. Y además tiene Raccoon City, que es tocarte la patata. Así que yo lo he disfrutado muchísimo. Leon es mi amor plutónico, fuera homo. Y no sé, las partes con Grace a mí me han volado la cabeza. Me ha encantado el puto juego, la verdad. Me ha volado. He sufrido mucho, porque con Grace se sufre mucho. Pero después llegan las partes de Leon y es desahogo puro y duro. Está ahí solo para liberarte de la presión de lo que has vivido y la verdad es que lo he gozado como un enano el juego. Puto encantado. Señor Gaspar, tu turno. Me toca a mí, ¿no? Entonces voy a decir también, voy a coincidir con Oscar y David. No, que va. A ver, yo me voy con Fire Emblem Fortune Way. Va a ser mi juego más esperado. Espero que salga antes del verano, que ya le tengo ganas. A ver, realmente lo elijo porque no hay un Xenoblade en medio, así que no me queda otro. Qué bueno, que sabemos que sale este año, pero no tenemos fecha todavía determinada, como decía Gaspar. Así que a ver si nos lo confirma Nintendo pronto. Yo creo que va a ser más bien en la segunda mitad del año, Gaspar. Que este juego, bueno, nos darán fecha a lo mejor normal, para... Yo creo que hacia el E3 nos darán fecha, a lo mejor. Hacia el E3, bueno, ya me entiendes. Sí, sí. Bueno, a ver si es verdad. No estaría mal que lo pudiera jugar en vacaciones. Señor Jorge, tu turno. Pues mi juego más esperado es Total War Warhammer 40.000. Que sale este año y que desde que se anunció es para mí hype total este juego. Más que nada porque, bueno, me gustaron bastante los Warhammer. Sobre todo, bueno, yo le di mucha caña al primero, aunque tengo los tres, al que más jugué fue el primero. Y joder, precisamente 40.000 es la parte de Warhammer un poco más atractiva, ¿no? Ya quitando el tema lore y demás, pero atractiva en general, ¿no? Por las diferentes facciones, las diferencias entre cada una, su manera diferente de jugar, me refiero. Y sería el, yo creo, el primer el primer Total War con combate, entre comillas, moderno. No, es verdad que Warhammer 40.000 tiene también combate a melee, o sea, es una mezcla, es un híbrido entre combate a melee y combate de disparos y tal. Pero tengo mucha curiosidad por ver cómo trasladan esas mecánicas de combate de disparos un poco más sofisticadas que en Empire a este juego. Así que le tengo bastante hype. Y es de los pocos juegos de este año que cuando salga me lo voy a comprar de salida. Así que, bueno. Perdona, Jorge, yo no quiero quitarte de ilusión, ¿eh? Porque sé que te gusta la ilusión y tal. Pero tú vas a jugar la beta cuando salga. No. A ver, esa es otra. Gaspar está en modo hater con Creative Assembly por todos los sucedidos. Y no sin razón, porque Creative Assembly, en los últimos videojuegos que han sacado, han sido muy deficientes en su lanzamiento, muchos DLCs y demás. Tal es así, y esto es una cosa que hemos comentado en este programa, Creative Assembly, con el último juego que sacó, el Pharaon Total War, decidió hacer un reset, porque el juego se la pegó brutalmente, porque, bueno, fue el sumum de todas estas malas prácticas de Creative Assembly. Rebajaron el precio de ese juego, regalaron el DLC y también regalaron un DLC o pusieron menos DLCs en el Warhammer 3. Y comentaron abiertamente en carta pública que le iban a dar una repensada a la saga, que estaban, bueno, que atendían al público y a las críticas con razón del público, y que prometían cambiar. Warhammer 40.000 va a ser el primer juego que publiquen, juego completo, desde ese anuncio. Así que para mí es una especie de borrón y cuenta nueva. Es decir, vamos a ver cómo sale este juego. Si lo hacen bien, o por lo menos tratando bien al público, tendrán mi plena confianza otra vez. Y yo quiero creer. Estoy en esa postura actualmente. Bueno, pues muy bien, Jorge. A ver si sale este año, que tampoco sabemos si va a salir este año todavía, pero ojalá que sí. Vale. Yo creo que va a ser más bien para 2027 o tal, pero ojalá salga cuanto antes. No sé. Yo creo que era este año. Bueno, en todo caso, me toca a mí, último. Y para mí el juego más esperado de este año es Forza Horizon 6. ¿Sabéis por qué? Porque tú ves el tráiler, ¿no? Y ves los vídeos que han sacado y dices, es lo de siempre, pero en Japón. Y esa es la verdad. O sea, el juego no ha enseñado ninguna novedad. Esto es lo cierto, ¿eh? Es auténtico esto. No ha enseñado ninguna novedad, ningún sistema nuevo, ni nada que nuevo totalmente. Pero es que es en Japón y yo quiero jugar en Japón. Esa es la clave de este juego. Y realmente lo espero mucho, ¿eh? Porque yo disfruté muchísimo, especialmente de los dos últimos Forza Horizon. Y el 5 me gustó muchísimo. Y jugar en Japón era como una cosa que yo, cuando atravesaba las tierras de México y demás, decía, Japón, el siguiente tiene que ser en Japón. Y así fue, ¿no? Así que deseo cumplido, gracias Playground. Y ese es el juego que más espero en este 2026. Saldrá en mayo, así que no me quitaré Osayo y jugaré el juego. Vale. Bueno, hasta aquí el SOTY 2025 y nos tenemos que ir ya a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, pues ha sido un buen año. Lo que dices tú, ha sido un buen año para los jugadores, no ha sido un año tan bueno para la industria, quizás, ¿no? Es un contexto así un tanto extraño. Creo que ha sido más un año en el que ha sido quizás de unánime, de una manera bestial, el ganador del SOTY, ¿no? Ha habido años donde ha habido más ahí, más lucha, más dudas, más gente volcada en uno o en otro. Pero Expedition 33 ha aunado, digamos, el criterio de mucha gente, ¿no? Y creo que es un premio ultra merecido y yo lo he disfrutado muchísimo. Así que ojalá en siguientes años vuelvan a sorprendernos, ya sea este estudio o cualquier otro, con juegos de esa factura. Porque estos son los juegos que realmente hacen que este medio merezca la pena. Así que año en general muy bueno. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido? A ver, que ha sido un gran año y que tengo que probar ese Resident Evil cuando baje bastante de precio. Tengo curiosidad. Señor Oscar. Yo he aprendido que un año más en el contador de la parca. que ya nos quedan pocos para seguir disfrutando. Joder, es que me cago en leche. Y nada, que ha estado bien, pero que 2026 apunta mejor. Señor Jorge. Pues yo voy a discrepar un poco. O sea, no digo que haya sido un mal año, pero a mí este año no me ha dicho tanto como otros, la verdad. No ha habido tantos juegos que a mí personalmente fueran los que más me empujaban a comprarme videojuegos de salida y demás. Así que esto ya es puro gusto personal, pero no sé, tengo más expectativas con el año actual que con el pasado, o sea, con el 2025, pero ya veremos. Me quedo con la grandísima nota positiva del Expedition 33, que sí me parece un juego que, bueno, que rompe un poco los moldes del mercado actual, y me gusta que la industria vaya por ahí, y más saber que ha sido un gran éxito y que otras compañías, grandes compañías de JRPG, se están tomando nota. Así que eso es lo que me quedo positivo. Señor Oscar, por el foro, ¿qué ha aprendido de la gente en complejoandas.foroes.org? Hay un par de mensajes. Brutal Vomit escribía: gente de Homie que ha aprendido preventivo, y dice: he aprendido que Doomslayer es el abuelo de Braskovich. Por cierto, menudas bisnietas le tocaron al pobre, y que siempre... No, esa es al revés. Creo que lo entendió al revés. Sí. Es Blasco es el que es el abuelo de Doomslayer. Exactamente. Y, por cierto, la verdad es que David me alegró el día con el tema de la vuelta de Wolfenstein. No es oficial, pero es un rumor con cierta validez. Los juegos del Blasco nuevo los he disfrutado como un enano, incluso los del último, en el que manejas a las gemelas. A mí me encantó, me gustó muchísimo ese juego. Youngblood. Sí, así que de puta madre. Bueno, seguimos. El último mensaje es de PHF Ceramic. Dice: yo he aprendido que tanto los integrantes del complejo como el mismísimo John Romero estáis equivocados. Doomslayer no tiene padre, se ha follado y engendrado a sí mismo. Repetidas veces, seguramente. De hecho, el Big Bang no es sino el momento en el que se enculó y se creó a sí mismo. Junto a toda la materia y los cocademons se acabaron todos en el plató del chiringuito. Esto es demasiado lore del complejo Landa y del chiringuito. Y también que unos españoles dando el soti a unos gabachos. Tiene tela. Esta es la España que nos deja Zapatero. Y el premio Assassin's Creed Unity debería haberlo ganado el motor Honda de Aston Martin. Joder, cómo se marcaba un Assassin's Creed Unity, tío. Es una maravilla. Todo 2026, yo ya lo dije. Va a ser mejor que 2025. Es una cosa. Qué alegría. De hecho, hoy hay sprint a las 4 de la mañana y lo voy a ver con un gusto. O sea, llevas 7 años sin ver a Fórmula 1, lo estás viendo ahora solo por este momento, tío. Llevo 7 años asqueado, pero es que este año me estoy volviendo a maravillar. El gran circo en la Fórmula 1, Víctor, que es que siempre vuelve. Bueno, a partir de mitad de año, cuando el coche empieza a funcionar y tal, Oscar dejará de ver a Fórmula 1 otra vez. Cuando empiece a funcionar ese coche estará a 400 puntos del líder, así que de puta madre. Sí. Hombre, que se den una alegría también. Que pase eso, joder. Es que también estaré contento. Señor Jorge, por Discord. Pues tenemos a Migui que dice: yo he aprendido que he llegado tarde porque estoy por vuestra tierra, fuera de casa, y que Silsong y Expedition se llevan todo para mí también. Me cago en Francia. Y hasta ahí. Por el chat de Twitch... Juan Biz dice: yo he aprendido que Kojima se queda sin SOTY un año más, pero es inmortal, y hasta que no consiga un SOTY no se retira. ¿Quién sabe? A lo mejor Kojima tiene varios juegos en cartera, a lo mejor se lleva un SOTY, ¿eh? De todos modos, yo no sé si el primer SOTY que hicimos lo ganó Metal Gear Solid 4, ¿eh? Correcto, correctísimo. De hecho, Kojima estrenó el SOTY. O sea que... Así que... Vamos, cuidado, ¿eh? Cuidado ahí. Bueno, ya para acabar, damas y caballeros, ya he aprendido que es maravilloso volver con esta sección. Hemos vuelto un poco tarde porque básicamente, pues, la vida, ¿no? ¿Qué os vamos a contar? Pero bueno, esperemos que este programa sea bien recibido, como de costumbre, estamos seguros de que sí. Y volveremos pronto con mucho más complejo de Anda y nuestro toque de siempre. Así que prepárense porque volvemos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Te invitaré a unas cañas.